En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No se cobra, la luz del sol no se cobra, la luna no se cobra, lo que da la naturaleza no se cobra, cuando se cobre por lo que da la tierra habrá dificultades para acceder a ello. Lo que se cobra es motivo de ansiedad, se convierte en sinónimo de negocio. Llegan entonces las necesidades, los ricos, los pobres, el dominio, el poder de uno sobre otro y las guerras. Lo pequeño es el camino para conseguir cosas grandes. En algunos bares incluso se cobra por el agua del grifo. No nos tenemos que dejar intoxicar por las leyes de la oferta y la demanda. Si todos nos llegamos a negociar con el agua, sale ganando la tierra. No hay negocio, hay agua de sobra. Sin embargo, en 2050, un cuarto de la población mundial tendrá dificultades para acceder al agua. ¿Por qué? Porque algunos negocian con eso. Pues no, el agua cae del cielo, el agua es de todos, el agua no se cobra, aunque algunos se empeñen en embotellarla, en plástico, por supuesto. Una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos, en Twitter, y ya está en nuestra web el programa de ayer, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. ¿Qué comienza? Ya mismo, arrancamos. Noche de tertulia Zona Cero. Manuel Carvellal, con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarro. Y de pate también esta noche, existe el azar, existe la suerte. También tendremos esta noche cosas del pasado con Laura Falcón. La hará la zona muerta. Hablamos con ella de casos extraordinarios que demuestran la existencia real de ese lugar, la zona muerta. Mujeres con historia. Madame Walker, la protagonista, fue la primera afroamericana nacida libre que se convirtió en millonaria. El relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a hablar de agua que se convierte en combustible. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, en la codirección mencionada ya, Silvia Casasola, y en redacción y producción, que también lo hemos citado hace tan solo unos instantes, Javier Sevillano. Hora de comenzar, la 1:36. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si yo fuera rico, todo el día para descansar sin tener que trabajar. Dentro de tan solo unos días, en la lotería de Navidad, el gordo, la canción Si yo fuera rico, es el único día de todo el año en los que se hacen ricos, en los que se hacen ricos solo toman el champán y después se dan cuenta de que les ha tocado tan poquito que no tienen ni para el champán y que se lo han gastado todo ya. Hay muchos premios gordos, pero todos son importantes a lo largo del año, y con todos se puede hacer uno rico, con todos, menos con el de Navidad, pero todos compran y compramos el de Navidad. Y después el de la crítica y el comentario ácido, vamos con el debate. Solo para descansar. Jarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, algo resfriado por los aires de Madrid y estas lluvias. ¿Qué tal, sueño desde Barcelona? Sí, para ver las luces de Navidad. Me olvidé que en Vigo tenían las mejores. mejores, sí. Sí. Bueno, es tremendo lo que se ha montado en Vigo, ¿no? Con las sí. Pero bueno, no como todos los años. O sea, no, bueno, pero este año, jolín. Antes lo que se veía desde el espacio era la Gran Muralla China y ahora son las luces de Vigo, sí, sí, como todo el mundo sabe. Bueno, Josep, ¿existe la suerte? Pues indefectiblemente, claro que existe la indeterminación, el azar, que no es otra cosa que un número tan enorme de probabilidades que hace imposible pues acertar qué es lo que va a ocurrir. Y esto sirve para la lotería de Navidad, como sirve para muchos de los avatares cotidianos de nuestras vidas. ¡Ojo! Porque ahora uno podría estar interpretando de mis palabras que no creo en el destino o que no creo en la causalidad. Sí, sí, soy un ferviente creyente en esas dos cosas. Porque siempre, como decía Pasteur, el destino, el azar, favorece a las mentes preparadas. Es decir, que allí donde un grupo de personas hay una serie de oportunidades y nadie ve nada, aquella persona que está preparada, que se ha concienzudamente preparado, estudiado para analizar y ver las cosas, es capaz de sacar una oportunidad que a lo mejor, quién sabe, y no por la lotería, pueda convertirle en alguien rico. Manuel Carvallal, ¿la suerte existe o no? No. El destino, no. Tampoco. Ni el azar menos. No. ¿Por qué? No, yo creo que respondo a tu cita de Pascal Columna de Poincaré, que era filósofo de la ciencia, matemático y físico, Pasteur, claro, perdón, sí. Y decía que el azar, y a mí esto yo me lo tatuaría en el pecho. Ah, pensaba que era en el pene. Que iba a quedar muy pequeño. No tendrás esa suerte. Decía que el azar es como llamamos a nuestra ignorancia, ¿no? Y yo creo que es evidente que a lo largo de la historia hay miles de ejemplos de que el arco del azar, de lo que se consideraba hechos atribuibles al azar, ha ido menguando a medida que avanzando el conocimiento científico. Antes, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, por ejemplo, los niños nacían rubios o morenos o pelirrojos, nacían con ojos claros, con ojos marrones, por azar. Hasta que llegó Mendel y dijo, no, no es azar, es genética. Y empezaron los problemas, porque claro, luego... empezaron los problemas, en fin. Bueno, pero eso ya sería otro debate. Pero yo creo que realmente estoy convencido de que el azar es, y en cuanto a las loterías y los juegos, mira, un ejemplo que creo que es irrefutable de que esto del azar no es así, son los juegos de azar. Aparentemente no hay nada más aleatorio que los juegos de azar. Bueno, pues en España tuvimos un caso que fue histórico y además no hace mucho, hace 4 o 5 años quizás, se llevó al cine La vida de los Pelayo, que era una familia, y pues sigue siendo una familia, a la que le llegaron a prohibir entrar en los casinos porque llegaron a vencer al azar con ecuaciones matemáticas. Entonces yo creo que atribuimos muchas cosas al azar, al destino, a la casualidad, porque no entendemos esos mecanismos por ahora, pero solo es cuestión de tiempo. Sí, pero en la misma línea podría decirte que si no crees en el azar, tengo aquí una aplicación maravillosa que crea números aleatorios. ¿Serías capaz de predecir cuál es el próximo? Hombre, si me das una aplicación de inteligencia artificial lo suficientemente robusta, estoy seguro de que es capaz de hacerlo. Cuando los astrónomos buscan vida extraterrestre y son mentes preparadas, que creen por dónde tienen que buscar, porque ya acotan pues lo que llaman digamos la zona de habitabilidad, y sin embargo la suerte, el azar, ha querido que hasta ahora no encontremos nada. No, es decir, pero eso no es azar. Eso es que buscas las llaves debajo de la farola porque hay más luz, pero coño, las que las perdiste en el fondo del garaje. Estamos hablando de la suerte. Es que es una cuestión de probabilidad. La ley de Murphy. Claro, pero eso es otro debate otro día. Que no hayamos encontrado vida puede significar dos cosas: que no hemos buscado en el lugar apropiado o que no exista. Que es otra posibilidad. La historia de Fermi, además, el teorema de Fermi, lo que dice no es eso. La segunda parte es que a lo mejor no estamos empleando las herramientas adecuadas. Pero fíjate que más allá de suerte o azar, una cosa es lo que tú percibes como persona. Y si tú, pongamos, sin ser Fabra, sin ser Fabra, que te ha tocado, no sé si fueron 4 o 5 veces la lotería. Ya, por azar. Suerte tenía este hombre, ¿no? Por azar, sí. Qué mal pensado sois, por verdad, azar, ¿eh? Por azar, pero sin ser él, ¿eh? El próximo día 22, Manuel, que no compra lotería, le toca la lotería. Eso sí que sería azar, macho. Al siguiente sorteo, porque animado, pues dice, mira, voy a invertir algo en el niño, te vuelve a tocar la lotería. Aunque no creas en el azar, aunque no creas en la suerte, mejor dicho, vas a creer que tú tienes algo especial que atrae la suerte. Y ese es el mecanismo que a mí, por ejemplo, me llevó a escribir el Coincidencias Imposibles. Es decir, todas esas esos mecanismos que, sin tener una ciencia detrás que las respalde, porque no funcionan por un procedimiento de causa y efecto, sino que son procedimientos acausales, es decir, que mediocampista del Arsenal meta un gol y se muera un famoso, no tiene nada que ver, es decir, no hay una causa-efecto, salvo que le diera el chute en la cabeza al famoso entre que meta un gol y alguien se muera, ¿no? Pero cuando alguien establece ese paralelismo, esa, digamos, regla de tres, ¿qué hay ahí detrás para que alguien establezca esa regla de tres? Es decir, imaginación. Se cree en un destino. Que no tiene nada que ver. Se cree en un destino. Claro, pero esa es la madre de la ludopatía. O sea, precisamente la gente que se cree que atrae la suerte y no, y estoy en racha y esta vez sí me va a tocar, y yo, por desgracia, he conocido de cerca varios casos y no les toca. Y que a mí no me toque es normal porque yo no juego, porque no creo en los juegos de azar. Pero he conocido a gente muy cercana que ha tenido un verdadero problema, sí, precisamente por creer que estaba en racha y esta vez sí, porque he visto 3 coches con la matrícula que terminaba en 2. Entonces, venga, 100 pavos al 22 porque me va a tocar. Y no le toca. Y yo creo que probablemente la inmensa mayoría de las personas que nos estén escuchando no son Fabra. Y además que a Fabra no le tocaba. Hombre, ¿eh? Evidentemente. Es que, claro, entonces tampoco es el argumento. Y lo que mencionabas antes es algo muy recurrente. Pero si hay algunos casos sorprendentes de una persona en concreto, ahora no recuerdo su nombre, que llegó a tocarle hasta 7 veces la lotería. Y en este caso no compraba el número para blanquear dinero negro, ¿eh? Es decir, estamos hablando de una persona o... A mi padre le tocó un par de veces la quiniela. Claro, sí, pero ahí interviene el conocimiento. Ahí... Sí, pero es igual. Pero es que lo que se gasta en que le toque la quiniela, no lo recupera con los beneficios. Obviamente. O sea, si tú todas las semanas te gastas una fortuna en jugar al bonoloto, al deprimiloto, al loto, a los juegos estos que hay, que son complicadísimos. Que nadie me interprete o interprete mis palabras como una, digamos, un pro a la ludopatía o a los juegos o a las apuestas, nada más lejos. Lo único que estoy defendiendo es que el factor suerte interviene en todos los ámbitos de la vida. Si aquí puedes tener, imagínate que Silvia, a la que todos conocemos, no fuera Silvia, se llamara Magdalena, y es una rica promotora que ha venido aquí a fichar personajes. Pues a lo mejor el hecho de ver los papeles que tiene sobre la mesa o cualquier elemento, el que está al lado, que soy yo, precisamente, estoy viendo que aquí hay tela y yo me hago amiga suya para finalmente conquistar y conseguir eso. Eso es suerte, no, eso... porque me ha tocado a mí estar aquí a este lado. Y tú estás ahí, enfrente, y te jodes porque no le puedes ver, no le puedes ver el papel. Y eso se llama suerte, Manuel. No, te guste o no te guste. Estar en el lugar apropiado o ir a cazar a la rica heredera. ¿Y eso cómo se llama? Ir a cazar suerte. A la Magdalena. Eso se llama suerte. No, pero una cosa es ir enfocado directamente, como dice él, a porque te has enterado o te has informado y has visto que... La otra es la oportunidad. Una persona va a venir que tiene dinero tal y dices, pues mira, me voy a hacer amiga. Y otra cosa es lo que él dice, que en un momento dado, personas, cuando no lo busca, te lo encuentras y resulta que te pones a hablar. Una billetera llena de dinero y la devuelve. Y la devuelve muchas veces esperando que su legítimo propietario le dé algo. Sí, sí. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Y además hay veces, y me cito entre los que lo han hecho, que te han dado ni la palmadita. Encima te echan la bronca porque creen que eres el chorizo al que se la llevó, ¿no? Eso se llama suerte. Y que a lo mejor un tipo, porque se siente agradecido, yo estoy harto de ver llamadas a través de Facebook y de las redes sociales de personas que buscan a personas porque salvaron a algún familiar, fueron héroes anónimos del momento y quieren agradecérselo. Eso es suerte. O sea, que una señora se caiga en los andenes del metro y hay un tipo que se juegue la vida por ella, eso es suerte. Hay no, eso una es, encuesta. Eso es hacer lo que hay que hacer. ¿Cuántas personas? Mira, te voy a contar una anécdota vivida por mí. Yo viajaba a Málaga, a un programa de televisión regional que tú bien conoces, con Luis Mariano Fernández, y en el vuelo de ida, pues se produjo aquella frase que uno jamás desearía escuchar. ¿Hay algún médico a bordo? Y es que en el trasiego de azafatas, y al final había un señor que se murió. No era el piloto, afortunadamente. Había un señor que murió de un ataque al corazón. Es una cosa mía que puede ocurrir. El destino quiso que, después de haber vivido aquella experiencia, que a mí, en cierto modo, me traumatizó, a la vuelta, todo el avión venía de un congreso de cardiología. Y tú dices, ya podía haber sido al revés. Eso es suerte. Es suerte. Bueno, en este caso es mala suerte. Mala suerte. Sí, pero mira, tú ibas a un programa que se llamaba Mis Enigmas Favoritos, que es el título de un libro de J.J. Benítez, que es el que nos inculcó a toda nuestra generación aquello de la nave nodriza. Nosotros durante muchos años, a la suerte, le llamábamos la nave nodriza. Uh-huh. Llegar a Galdar, coger un taxi para ir a buscar al testigo del caso Galdar y que fuera el taxista. Y llegar, preguntarle a un paisano en Los Bateles, en Conil, oiga, ¿dónde lo del ovni y tal? No, si yo era uno de los testigos. Eso nos ha pasado muchas veces. Claro, eso pero yo eso no le llamo suerte. Yo eso no le llamo a estar allí en el momento apropiado y en el lugar oportuno. No, eso es lo que he dicho yo antes, al principio, con lo de Pasteur. Claro, seguramente iba. Es la forma de interpretarlo, ¿no? Claro, pero ¿cuántas veces hemos llegado a ese pueblo buscando un testigo y no lo hemos encontrado? Sí, eso quiere decir que siempre estamos en el lugar apropiado, en el momento apropiado. No, que, tú como no, la lotería, pero el resto sí. Cuantas más papeletas no compres, más probabilidades tienes. No, compras todas, te garantizo que te va a tocar. Sí, lo mejor no te compensa el premio. Oye, por cierto, hay una encuesta con este debate, una encuesta en la página web, en Twitter, el perfil de Twitter, la colocó Javier Sevillano hace tan solo un instante, con Almadía Rosaventos, ahí ya está la encuesta ahí, y comentarios. Muchos oyentes nos mandan imágenes de las luces de Navidad son de Vigo. Hombre, claro. Es alucinante. Te las pueden mandar hasta de Japón. Yo creo que si suben un poco alto, las ven también. Y como siempre, fantástico y divertidísimo los mensajes que nos manda en Twitter a Gelgabay, que dice, yo en la suerte no creo. Creo en la mala suerte. Es que soy el único que ha tirado un dado y ha salido de canto. Es muy bueno, muy bueno. No, pero en la misma medida en que existe la suerte, existe la mala suerte. Y hay algunas... ¿Los cenizos son reales? Absolutamente. No, a ver, el cenizo es aquel que hace de pararrayos de la mala suerte. Es decir, a él no le va a tocar nada, pero todos los demás van a recibir hostias como panes. Hay un caso que cito en mi libro, que es el de Paul Schellack, que además está contrastadísimo. Un tipo al que termina su historia tocándole 7 millones a la lotería y se los funde, que el hombre va a dar una conferencia a Zagreb, a la capital, y va viajando en tren, no recuerdo desde qué localidad. El caso es que el tren descarrila, hasta ahí, pues bueno, un accidente fortuito, el vagón en el que él estaba cae al lecho de un río, con lo cual la mortandad es total, salvo él, que logra salvarse. Mueren todos, menos él. Al año siguiente, que se repite la misma conferencia, él dice, yo en tren no voy. Obviamente, se coge un avión, un bimotor, sufre una descompresión en el avión, es que es de risa. El tío sale disparado con la puerta y cae en un pajar, tiene lesiones, pero no se muere, y el resto, 38 pasajeros, mueren en ese avión. Al año siguiente, dice, ni avión ni tren, me voy en coche. Bueno, esta es como de dibujos animados, porque el camión que venía de frente, él intenta esquivarlo, porque había una curva pronunciada, intenta esquivarlo, insisto, el camión, para no chocar contra el coche, hace un giro demasiado fuerte, mata al coche que iba detrás, una mamá y su bebé, y él queda suspendido en las raíces de un árbol, como en los dibujos animados, ¿sabes? Y logra no matarse, es decir, y así hasta 7. Así hasta 7. Esto es un gafe. Podríamos hablar de políticos gafes. No, eso es que tiene un ángel de la guarda como Schwarzenegger, así de grande. Ya, pero lo que va dejando mientras tanto en el camino, mira, imagínate. Antes citabas a Pascal Y dale, yo Pascal, sigo, que era Pasteur. Pero yo soy fiel a Pascal, yo es que soy de Pascal. Y hay un montón de ejemplos que recurrentemente una y otra vez se aparecen en artículos, en libros, en programas de televisión, como descubrimientos científicos debidos al azar. La penicilina, el grafeno, hasta el Viagra se descubrió por azar. Cuando tú revisas la historia de esos experimentos, lo que dijiste antes, aparecen en un momento de inspiración. Obvio. En que alguien estaba trabajando, como decía Santa Teresa, ¿no? Porque que muchas ocasiones al saber le llaman suerte. Pero incluso en los sueños, descubrimientos científicos que se han revelado en sueños, lógicamente. La tabla periódica de Mendeleev. Pero lo más normal del mundo. Si llevaba toda la vida trabajando en la tabla periódica y un día lo ordenó después de dormir, pero eso no quiere decir que un sueño tuviera una revelación, ¿no? O sí, pero una revelación propia, precisamente. Claro, pues no, sí que, no si queréis que uno chorra hasta las patatas fritas. No sé. Oye, si sabéis que las patatas fritas eran mucho más gruesas. Y una serie de clientes que siempre iban al mismo bar le dijeron, oye, estas patatas son extremadamente gruesas. Y el tío, para gastar una broma, las cortó tan cortitas como ahora están en los paquetes, y así nacían las patatas chips. Es decir, aquella broma triunfó y se convirtió en el invento que todos comemos, ¿eh? Nosotros tenemos la inmensa suerte de tener aquí en el programa a Juanjo Sánchez Oro. Y vamos a escuchar, pero no la voz autorizada de Pascal, no la de Pasteur, sino la de Juanjo Sánchez Oro. Pero por azar, ¿eh? Porque él venía al larguero y casualmente se ha quedado aquí. Al transistor. Al transistor, es verdad, madre mía. ¿Ves? Esto se llama mala suerte. No, yo creo que creo en el azar y creo en la necesidad, creo en las dos cosas. O sea, que sí que estoy un poco de acuerdo con que el azar es un poco un estado provisional del conocimiento, y en la que medida que vamos conociendo más las variables que intervienen en un estado de cosas, pues vamos entendiendo mejor su dinámica y somos capaces de prever el comportamiento. Yo creo que eso es obvio. Por otro lado, también es cierto que a veces yo creo que nuestra mente está programada y está cableada también por evolución para detectar patrones, porque además eso se ha demostrado siempre que es un factor de supervivencia, porque es mucho más ágil cuando no tienes toda la información rellenar esos huecos que te faltan creando un patrón. Y ahí es donde me parece que muchas veces confundimos cosas que pueden ser puro azar con un patrón que nosotros proyectamos y construimos una correlación donde quizás no la hay. Para eso luego hay que hacer otra serie de pesquisas para ver si es verdad o no que esa correlación realmente hay una derivación de causalidad o no. Entonces yo creo que eso nos confunde, pero al mismo tiempo nos ha funcionado muy bien el hacer ese tipo de proyecciones que no son reales, ¿no? Pero si me lo permites, hay estudios que determinan que aquellas personas que se sienten tocadas por el azar o por la suerte son, por lo general, mucho más decididas que aquellos que no. Son mucho más valientes. La asociación de ludópatas está llena de personas de esas. Y dale con los ludópatas. Es verdad. Yo creo que tienes un problema en el bolsillo, pero tremendo. No, tengo un problema con que se prohíba los anuncios de tabaco, de alcohol, de prostitución, y no se prohíban los anuncios de juegos. Mira, ahí estoy 100% de acuerdo, sí, sí, y es una tragedia familiar de muchas personas. Y antes que te citabas yo, también tengo a mi alrededor personas que sufren ese problema, y es una tragedia brutal que una persona coja el sobre de su jornal, de su trabajo, y no pueda llegar a casa con él entero. Pues diles que no hay azar, que no les va a tocar, que se guarden. Que sí, hombre, que sí, que ya verás cómo Amado si es suerte. Vamos a escuchar a Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Has tenido mala suerte este fin de semana con las conexiones, con nosotros. Yo estoy bastante de acuerdo con Juanjo. Y la mala suerte prosigue, sigue hablando. Ya no te quiero, Mado. Tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo que soy así también muy espiritual, muy creativa, y que me gusta lo de las señales y todo eso, y que me gusta mucho Pablo Picasso, que siempre decía que el arte existe, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Y creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? En el momento en el que tú estás abierto, o a lo mejor tú estás convencido de que tienes suerte, pues claro, cuando ves la señal, hay una cosa que encaja con esa expectativa que tú tenías, y ahí es donde tú puedes ver la magia o la suerte, ¿no? Si lo quieres aplicar a tu vida, si lo quieres tomar como herramienta, si lo quieres tomar como algo que te autorreafirme en esa creencia, me parece bien, siempre y cuando no caigamos en lo que dice Manuel, ¿no? En lo de, bueno, ir con un exceso de confianza por la vida y caer en acciones ludópatas que al fin y al cabo tienen que ver con el cerebro adicto y la adicción a la recompensa. Pero sí que soy de esa postura media, ¿no? De la que cree que hay señales cuando tú haces que hayan señales, pero no porque haya un destino o una suerte específica. Además, en estos temas, mira, tenemos un montón de ejemplos. En los casos de mediunidad, estos pintores que de repente tiran unas pinceladas al azar, giran la pintura, la mezclan, le dan la vuelta al cuadro y aparece un Monet o un Van Gogh, como hace Gasparetto, por ejemplo. Pero es que ya Gasparetto estudió pintura. Por ejemplo, Rosemary Brown, pues dibujaba unas notas en un pentagrama aparentemente al azar y de repente aparecía una sinfonía de Beethoven o de Mozart o de Tchaikovsky. Pero es que Rosemary Brown estudió música antes. ¿Por qué no existe un puñetero medium psicográfico analfabeto? Pero, si los medios, si esa realmente... Esa es otra cuestión. Claro, esa pero fíjate cuestión. Que sería fantástico, ¿no? Un medium psicográfico que no supiese leer ni escribir y que fuese capaz, no ya de escribir un Quijote, de escribir algo que tuviese un poco de sentido. Eso ya no sería atribuible al azar, supongo. Debate en Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. ¿Existe el azar hasta ahora? En la página web, en la página de Twitter, con la mayoría de los eventos, está esa encuesta. El 75% de los oyentes dicen que sí, que existe el azar. Toma. Que están a favor de lo que está exponiendo Giuseppe Guijarro, de lo que está exponiendo Manuel Carballal. Hasta ahora, solo un 25% dice que sí. Pero, es cuestión pero, de mala suerte. No. Pero Manuel es insistente y al final siempre pasa. Que remonta. Y siempre gana, sí, siempre remonta, sí. Que yo soy como Messi. Al último minuto. Messi no remonta, Messi va primero siempre. Pues no sé, nunca he visto jugar a Messi, o sea, tampoco. Bueno, pues escuchamos las noticias, la actualidad en Onda Cero, y después continuamos en los asumimientos. Tenemos, entre otras cosas, Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06, esto es Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos. Ahí comienza ya mismo la tertulia Zona Cero. Con Mado Martínez, con Silvia Casasola, con Miguel, Miguel Pedrero no está hoy. Ay, que le echa de menos. Es el único que falta. Sí, con sí. Pascal. Está en Vigo con las luces de Vigo. Con Manuel Carballal, con Josep Guijarro y con Juanjo Sánchez Oro. Buenas a todos. Hola. Hombre, ¿cuánto tiempo? Saludos. Bueno, Juanjo, cuéntanos. Saludo. Perdón. Granjas de cerebros, ¿qué es esto? No va de que ha comenzado la legislatura y esas cosas, ¿eh? Es granja de cerebros, sí. No fuga de cerebros, granja de cerebros. Bueno, es un poco el futuro que ya un poco se atisba en el horizonte. Han publicado un reportaje con uno de los principales investigadores que está trabajando en lo que sería la creación de la nada, el laboratorio de minicerebros, lo que se denominan organoides, y bueno, se han hecho una recopilación de en qué punto estamos con esta nueva técnica, y realmente es bastante apasionante y al mismo tiempo yo creo que inquietante. Ya el 29 de agosto de este año, un grupo de la Universidad de California consiguió un hito en lo que es la generación de este tipo de minicerebros, de los que hemos hablado en varias ocasiones, que significa que a partir de células madre, lo que tú haces es que directamente en el laboratorio, de la nada, a partir de una especie de cóctel de nutrientes en el cual tú sumerges esas células madres, empiezas a crear un tejido neuronal que se va pareciendo a un minicerebro que, bueno, pues sería, en algunos casos, sería capaz de reproducir las condiciones biológicas que tienen los cerebros en los estados más primarios de un feto, ¿no? Pero que en principio ya va adquiriendo esas características. Lo que han descubierto ahora, por primera vez, es que estos organoides cerebrales, como digo, en agosto de este año, han conseguido detectar ondas cerebrales con una entidad de estos impulsos eléctricos que no son similares a lo que ocurría anteriormente, que ya habían detectado también impulsos eléctricos aleatorios. Hablamos del azar, pues hasta entonces se habían detectado impulsos eléctricos aleatorios en estos minicerebros, y bueno, eso indicaba que en principio, pues bueno, eran algo descoordinado. No, lo que ha ocurrido ahora es que han conseguido detectar en estos minicerebros impulsos ya sincronizados, que hay unas ciertas oscilaciones sincronizadas. Y esto ya puede ser también una primera indicación de que podemos estar ante algún tipo de estado de conciencia, lo cual supone meternos ya en un derrotero ético. ¿Y si admitimos que la conciencia está en el cerebro? Hombre, algo habrá. Algo, hombre, quiero decir. Digo yo, que el otro día hablabas tú, que en el caso de los personas sin cerebro, con un 2% de su cerebro, podían hacer acciones y pensar y bueno, tal. No, era con un hemisferio. Con un hemisferio, no con un 2%. Les habían seccionado uno. Hay casos de... Sí. Yo he conocido especialmente al padre de una paciente con un 2% de cerebro, que tenía que haber muerto a los 15 días de nacer. Esta niña... bueno, tiene ahora 18 años, juega a la PlayStation. Es decir, ojo, ¿eh? Igual. Bueno. Todos tenemos interiorizado que el cerebro es donde está la conciencia. Ahí lo que todavía no está claro en los casos que tú comentas es que, claro, puede influir, no es lo mismo que te hagan una sección del cerebro, como decimos, te corten la mitad del cerebro cuando eres adulto, que cuando eres niño, porque entonces sí que hay una capacidad, dada la plasticidad del cerebro y cómo va creciendo, pues sí que el resto que te quede, el remanente que te quede ahí de masa cerebral, sí que puede ir adquiriendo una serie de capacidades que cuando ya es maduro ya no puede suplir, porque ya no hay margen para adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que comentan los expertos en el caso este que comentábamos pero, el otro pero día. Pero estás diciendo que una almendrita, ¿no? Más o menos, una almendrita sí, un podría tener guisante. Pues todavía mejor me la pones, para el ejemplo que te voy a poner. Ya tiene rasgos de conciencia, pues mira, ponemos ya delante de la furgoneta de Vox en los hospitales de aborto y ya tenemos el plan perfecto. Sí, bueno, a ver, aquí, claro, es que aquí lo que está ocurriendo, por eso digo que es la duda, y de hecho... Y lo digo por si alguien no sabe, hay específicamente en la Comunidad de Madrid un furgón que hace ecografías y mide el pulso a los neonatos, son neonatos, ¿no? No, neonatos no, no sé el término jurídico que tiene el feto. Y para convencer a la madre de que lo no que está haciendo nonatos, pues que el nonato tiene vida, tiene conciencia y por lo tanto que lo que está haciendo aquella mamá que desea abortar es un crimen. Pero de verdad, ¿tú crees que una mamá que se plantea abortar se va a meter en un autobús de Vox? O sea, yo creo que eso es propaganda tendenciosa. Vamos, me imagino que será una campaña publicitaria, porque yo no me imagino a una madre que esté planteando abortar, que vea el camión de Vox y diga, voy a hacer una ecografía para ver si mi niño tiene conciencia o no y lo puedo matar. Bueno, no creo que tenga mucho sentido. De todas formas, yo con esto de los minicerebros, estas Navidades miraré con otros ojos las nueces peladas. Bueno, lo que decía es que, como digo, es la primera vez que se ha detectado este tipo de oscilaciones sincronizadas de estos impulsos eléctricos, cosas que no había ocurrido hasta entonces. Y claro, hasta este momento, siempre que se le preguntaba a algún neurólogo si realmente estos minicerebros, estos organoides, podían tener algún atisbo de conciencia, te decían que no, porque la conciencia se adquiere por muchas condiciones, no solamente porque tengas señales eléctricas, sino porque tiene que tener una determinada combinación de células. Además, la conciencia se adquiere también por una interacción con el ambiente, no solamente con estados internos, digamos. Pero ahora que se ha hecho esta lectura, hay algunos neurólogos que empiezan a dudar. Creen que en un momento dado este cerebro, estos minicerebros pueden tener por lo menos algún tipo de sensación de dolor, de angustia. No es una conciencia, evidentemente, del nivel que nosotros tenemos, pero puede haber algún tipo de estado, igual que en otros animales. Y entonces ha habido ya varios científicos que están investigando con esta cuestión y se están planteando que se haga algún tipo de moratoria para detectar si realmente hay aquí conciencia o no. Entonces es muy interesante porque este reportaje que he estado leyendo comentan que ya hay una técnica que la llaman Zap and Zip, que la ha hecho un italiano, que es Marcello Massimini, y lo que hacen es que han conseguido aplicarla para gente que está en coma y no saben si realmente tiene conciencia o no, está en estado vegetal. Lo que hacen es que hacen como una especie de lanzan un pulso de energía magnética sobre el cerebro y luego miran a ver cómo son las ondas cerebrales, cómo reaccionan a ese impulso externo. Si las ondas cerebrales reaccionan de una determinada manera, saben que el cerebro tiene actividad propia que se puede traducir en conciencia. Si no, significa que no, lo cual es, claro, muy interesante para ver ese tipo de estados en los que no tienen ninguna señal exterior, si te están escuchando o no te están escuchando, si hay alguna actividad cognitiva o no, ¿no? Madre mía. Entonces, híbrido, ahora lo quiero aplicar sobre los minicerebros. Híbrido de cerdo y de mono, nos lo va a contar y nos lo va a anticipar Mado Martínez. Mado, cuéntanos. Sí, pues, noticias que... Deja de mover los papeles. Tiene el mono, tiene el mono. Me reconforta saber que no soy yo, ¿eh? Con lo que me ha costado imprimirlos. Madre mía. Sí, sí, pero... Y como te ha costado tanto, estás fastidiando a todo el mundo, ¿no? A que te escuchen bien. Ahora se va a dejar oír. Es que hoy me he afinado tanto el micrófono que ya hemos llegado a un nivel impresionante. Bueno, pues que me temo que esta noticia... es una noticia de las que vamos a ver cada vez más. Y es que nacen en China los primeros híbridos, más bien había que llamarlos quimeras, pero bueno, para entendernos, que nacen los primeros híbridos de cerdo y mono, porque unos científicos han creado unos curiosos lechones que en un principio no se diferenciarían así como mucho a cualquier otro cerdito valiente o Peppa Pig que pudiéramos tener en mente, solo que además de tener células porcinas, también tienen células de macaco. Y el objetivo, pues no era ponerse a jugar al Dr. Frankenstein, sino encontrar fórmulas para cultivar órganos humanos en laboratorio. Y lo han hecho en el Laboratorio de Células Madre y Biología Reproductiva del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias. Primero, cultivaron células madre de macacos y luego lo que hicieron fueron inyectaron en embriones estas células, en embriones de cerdo, claro, 5 días después de la fertilización. Y fíjate que emplearon así como 4.000 embriones, pero solo nacieron 10 lechones, 2 de los cuales tenían este material genético de macaco en múltiples tejidos, como el corazón, el hígado, el bazo, el pulmón, la piel. Y bueno, la cuestión es que la proporción de células era muy, muy baja, ¿no? Y además las crías no sobrevivieron más de una semana, aunque Tan Hai, que es miembro del equipo de investigación, dice que él no cree que se murieran por ser híbridos ni el tema de las quimeras ni nada de eso, sino que lo que es la fertilización in vitro, esa técnica, no funciona en cerdos también como funciona en humanos. Y yo creo que esta noticia se podría completar, no sé si os acordáis, que en julio tuvimos otra noticia que salió publicada en El País, que decía que unos científicos españoles liderados por Juan Carlos Ipsizúa Belmonte habían anunciado la creación de quimeras de mono y humanos, ¿os acordáis? No sé si os acordáis, que bueno, que también estaban intentando hacer lo mismo, explorar fórmulas para la creación de órganos destinados al trasplante. Un proceso muy similar, solo que en este caso no dejaron que los fetos llegaran a nacer porque interrumpieron la gestación a los 14 días por cuestiones legales, como todos sabemos. Hay muchas barreras legales en este sentido. Hay un médico, Ángel Raya, director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, que se preguntaba en esos momentos qué pasaría si las células madres escapasen y formasen neuronas humanas en el cerebro del animal, ¿no? Si pasaran al cerebro. ¿Tendrían conciencia? ¿Qué conciencia tendrían? Esto que estábamos hablando, Josep, ¿qué estaba diciendo? ¿Y dónde está la conciencia? ¿Está en el cerebro? ¿No está en el cerebro? ¿Qué pasaría si estas células pluripotentes se diferenciasen en espermatozoides, por ejemplo, ¿no? Y al parecer, pues este tema, esta posibilidad, también se la había planteado Ipsizúa, porque había habilitado mecanismos para que si las células humanas migraban al cerebro, se autodestruyesen, ¿vale? A efectos legales, recordad que en España tenemos una línea roja de 14 días de gestación, tiempo insuficiente para que se desarrolle el sistema nervioso central humano. Antes de llegar a esos 14 días, los embriones quiméricos se eliminan Y los noquimédicos también, por eso es tan difícil, creo yo, pues diseñar tecnologías tan interesantes como el útero artificial, que tantas vidas de bebés prematuros salvarían, porque no tenemos mucha luz verde en este campo todavía, aunque algunos piensan que estos experimentos son un buen modelo para investigar, no creen que se vayan a convertir en una fábrica de órganos. Yo no estoy tan segura, ¿eh? Yo creo que hoy nos parece impensable, pero a lo mejor a las generaciones del futuro no. Ipsizú además nos invitaba en una entrevista que le hicieron en el 2017, muy interesante, a reflexionar sobre el tema. Decía que bueno, que la historia nos demuestra una y otra vez, ¿no?, que con el tiempo nuestros baremos éticos cambian, los morales también mutan, y que lo que ayer era éticamente inaceptable, pues hoy es parte esencial de nuestras vidas. Yo creo que se haya leído Frankenstein de Mary Shelley coincidirá con esto también. Decir que en Japón han eliminado ya la ley de los 14 días de gestación, se ha dado luz verde a todo este tipo de experimentos, y que, bueno, veremos a ver qué es lo que nos deparan este tipo de noticias y cuántas más vamos viendo, que como os anuncio, no creo que sea la primera, ni la última, ni la del medio, sino que van a venir muchas más de este tipo. Caen meteoritos, se investigan, y entonces la ciencia descubre que la teoría de la panspermia, es decir, que la vida vino de allá arriba, puede ser cierta, Josep. Bueno, en cierta medida, esto que voy a contar, nos lo han contado tantas veces, pero ahora, digamos que llega la confirmación. ¿Y si nuestro ARN, es decir, el ácido ribonucleico, es extraterrestre? Eso es lo que se preguntaba recientemente el diario ABC. Y bueno, he querido subrayar aquí algunas de las afirmaciones que son noticia, porque esto fue publicado el 27 de noviembre. Haciéndose eco de que un equipo internacional de investigadores había encontrado en dos meteoritos caídas en la Tierra azúcares, y Manuel Carballal, no me refiero a terrones, sino a los azúcares cruciales para la formación del ARN, ácido ribonucleico. Y esto me lleva a mí a la mente algo que tú, que no crees en la suerte, tú sabes la cantidad de reacciones químicas y bioquímicas tiene que darse en un lugar determinado para que ese ARN, ahora encontrado en estos meteoritos, devengan en el primer organismo unicelular. Pues tiene que darse 21 elevada a la 2000. O sea, esto para los de la suerte es ¿Tú tenías quimicefa de niño? No, siempre me gustó, utilizaba el de un amigo, el de Xavi, pero bueno, a veces hacíamos cosas verdaderamente terribles. Claro, te pones a jugar con el quimicefa y a mezclar elementos químicos, probablemente no pase nada hasta que pase. Y cuando pase, no es que sea ni buena suerte ni mala suerte, es que eso te pasa por jugar con lo que no debes. No, pero eso que dices fue el experimento Miller, muy conocido en síntesis de Miller, en biología, que trataba de reproducir en un matraz las condiciones de esa tierra primitiva con los elementos que presuntamente, aquí estamos siempre con la presunción, debían existir en la tierra. Y ahí salió ese ARN. Con lo cual, siempre se produjo esa división científica entre los que estaban acordes a que la vida podía haber llegado del espacio, entre ellos Joan Oró, al que tuve oportunidad de entrevistar pues en el año 2000 o antes, y resulta que, por eso he puesto en solfa, seguimos hablando de este tema. Él ya hablaba de los cuatro elementos de la vida y de cómo habían podido llegar precisamente encapsulados en los meteoritos, y resulta que seguimos debatiendo acerca de esto porque hay otra corriente que entiende que no, que esos elementos porque pudieron producirse en la Tierra. Bueno, la investigación al parecer proporciona la primera evidencia directa de que la ribosa, que es este azúcar en el espacio, pues habría llegado del espacio a la Tierra. El azúcar extraterrestre habría podido contribuir a la formación de ese ácido ribonucleico en esa tierra prebiótica que posiblemente condujo al origen de la vida. Insisto, la ribosa es un componente básico dentro del ARN y en la actualidad las células utilizan este ARN para transformar la información necesaria para que las proteínas, que no las protocarbinas, ensamblen de forma correcta. Así que ya sabéis, no hay que buscar vida extraterrestre en el espacio porque también la tenemos en este estudio. Claro, pero yo entiendo que todo eso son esfuerzos, intentos de la comunidad científica de encontrar respuestas. Y esa es la diferencia entre una hipótesis, una teoría y un hecho. Ni Miller ni Oparin estuvieron al principio de los tiempos y sabían cuáles eran los elementos básicos. Claro, este año el premio Nobel de Física decía que no cree en la teoría de la teoría del Big Bang, que es una, además de una exitosa serie de televisión, es una teoría para explicar el origen del universo. Esos son teorías. Frente a ellos están las personas que creen en un Dios creador, que es el origen y que es algo tan inexplicable y tan incomprensible, probablemente, como la teoría del Big Bang. Pero es que no tenemos ni idea. En todos los momentos de la historia, los científicos, o por lo menos los malos científicos, los científicos pedantes, han pensado que ya tenían la respuesta a todos los enigmas de la humanidad, y vemos que cada vez más rápido tenemos que replantearnos todo lo que pensamos sobre el cuerpo humano, sobre el cerebro, sobre el espacio, y estamos descubriendo cosas nuevas cada día. O sea que sí, seguiremos oyendo hablar de esta teoría y de otras que surgirán en el futuro. Y en 2050, ¿qué nos encontraremos? Porque habrá noticias sobre soldados que se parecerán más a Cyborg. A Jean-Claude Van Damme y al rubio de Rocky 3, que nunca me acuerdo cómo se llamaba. Al soldado universal. ¿Os acordáis de aquella película? Yo es que veo cine. Sí, sí, no, cine japonés en versión original. Cine del siglo XX. Sí, no, por... Mira, yo siempre he dicho que si el mundo se acaba, que pongan por Baby TV, porque en mi casa no se ve otra cosa. Bueno, pues seguimos con mucho interés estos informes que va sacando tanto el ARPA como todas las agencias militares de tecnología militar americana, porque son más creativas que los libros de Julio Verne a finales del siglo pasado. Y ahora le toca el turno al Departamento de Defensa de Estados Unidos, que acaba de emitir un informe titulado, dos puntos, abro comillas, Soldado Cyborg 2050, la fusión entre humano-máquina y las implicaciones del futuro del DOD. Menos mal que no lo ha dicho Monicerdo, porque podría ser el elemento de... Bueno, no me extrañaría que estuviesen jugando también con eso. Como monicerdos. Con eso. Pues lo que plantean en este informe es no solo el nuevo soldado que están esperando diseñar y construir, aprovechando todos los desarrollos tecnológicos para el 2050. Son los Terminator del momento. Sí, sí, serán los Terminators de alguna manera. Qué miedo. Porque además ellos son conscientes de que la mayoría, o por lo menos un amplio porcentaje de los avances tecnológicos que utilizamos en el día a día tienen su origen en la tecnología militar, que siempre cuenta con más presupuestos, para la guerra siempre hay más presupuesto que para la paz, para desarrollar esas nuevas tecnologías como Internet, los teléfonos móviles, todo este tipo de cosas. Entonces ellos incluyen en ese informe no solo su planteamiento militar, sino cómo eso va a repercutir en los mercados posteriormente. ¿Y a qué se refieren? Pues se trata de un proyecto que se centra en cuatro pilares. Por un lado, las mejoras oculares de percepción visual, la restauración y control muscular, las mejoras auditivas y, atención, la comunicación cerebro a cerebro. En lo que están trabajando en este proyecto es en un diseño de soldado que actualmente, en la actualidad, los soldados lo vemos en los informativos y en las películas sobre las nuevas guerras del Golfo, utilizan gafas de visión nocturna. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de usar alguna vez, son muy divertidas por la noche. Sí, generan un haz de infrarrojos que tú percibes con unas cámaras y en total oscuridad ves con un tono verdoso, sí, pero ves. Pero son un poco aparatosas. Entonces, ahora están trabajando en dispositivos que podrían convertirse en lentillas, es decir, extraer toda la carcasa del emisor de infrarrojos, las gafas, el receptor, todo ese armatoste que llevan en los cascos, y convertirse en unas lentillas con esa misma capacidad de visión infrarroja, pero que además podrían tener un zoom digital y hasta realidad aumentada para proyectar datos al puesto de mando, como las posiciones enemigas, bases de aliados, rutas, etcétera. O sea, ahora yo podría hacer el zoom hasta tu bigote, ¿eh? Yo, de hecho, no me extrañaría que esto ya existiese. Probablemente restringido a las agencias de inteligencia con mayor presupuesto de la comunidad de inteligencia norteamericana. Existieron las lentillas, las lentillas, soldados, ¿eh? Las lentillas, sí. Bueno, y los soldados, vete tú a saber. Luego hablan, por ejemplo, de preparar una especie de armadura, una especie de exoesqueleto, que pudiese reparar los músculos cansados e incluso aumentar su volumen y potencia para las misiones que requieren el combate cuerpo a cuerpo. Esto ya existe, realmente existen ya un gran catálogo de exoesqueletos que tienen unas aplicaciones terapéuticas para personas con problemas de movilidad, pero que al mismo tiempo pueden servir para potenciar la capacidad muscular de una forma exorbitada, ¿no? Luego hablan, por ejemplo, de los protectores auditivos. Claro, las armas de fuego, todas las armas automáticas, hacen un ruido tremendo. Y eso en combate, cuando se está en el fragor de la batalla, ahora lo que suelen llevar son unos protectores para los oídos, que suelen ir incorporados debajo de los cascos. Ahora están hablando de una especie de sonotones, de pequeños aparatitos que irían introducidos dentro del oído y que tendrían las mismas aplicaciones. Y luego ya lo que me parece más flipante de esta noticia es la idea de que cada soldado esté conectado vía cerebral e inalámbrica a su unidad, a su brigada, a través de una especie de telepatía. Aquí yo creo que utilizan el término telepatía con un poco de trampa, porque de lo que se estaría hablando es de estas nuevas comunicaciones que se están ensayando ahora, de comunicación interfase cerebro. Exactamente. Todo eso incrustado en el mismo soldado, así que tiembla Valdam y el rubio de Rocky III, que nunca me acuerdo cómo se llama. Tiembla, bueno, yo creo que sí, el 50 todavía nos pilla, temblamos todos, esto puede ser. Hombre, nosotros tenemos a la Legión, que no le hacen falta estas tonterías. Este hombre legionario. Está bien, es verdad. Me has dejado sin argumento. Bueno, ahora ya va a haber, ¿no? El Ministerio de Defensa español anunció ya lo de ir llamándolo, como lo decían, Ministerio del Aire y del Espacio, una cosa así. Van a hacer, ¿verdad? ¿No? Llegan a meter así una división espacial. O sea, que ya no, de hecho, si vosotros reíros, pero creo que España es el tercer país de venta de armas de, vamos, de no de corto alcance, de fusiles, etc. Sí, pero bueno, son armas convencionales, pero tenemos... ¿Y tú crees que unidades? No hay divisiones que se están trabajando? Eso te iba a decir. En España tenemos unidades de guerra electrónica, unidades de operaciones psicológicas, que no son tan exhibicionistas como los americanos, que no suelen tener lo tanta cual, presencia. Lo cual, inteligencia es muy... ¿Inteligente? Muy, muy inteligente. Para dejar redundancia, y no suerte, es inteligencia, pero que tampoco tenemos tanto que envidiar, ¿eh? Que lo que... En fin. Que podemos estar muy contentos. Absolutamente de acuerdo. El expolio de una ciudad es Celtíbera, Silvia. Sí, la verdad es que uno lee este tipo de noticias y dices, Dios mío, a estas alturas del siglo XXI que todavía se estén dando estos casos. Pero es que es con alevosía y nocturnidad, porque de hecho es una sentencia que se publicó de la Audiencia de Zaragoza en julio de 2018. Y bueno, estos sinvergüenzas directamente han apelado al Tribunal Supremo y siguen queriendo pues salirse con la suya. Solamente les han condenado a 3 y 6 años, pero es que el tema tiene miga, porque es una ciudad celtíbera en Aranda de Moncayo, en Zaragoza, en la zona concretamente el Cerro de Castejón. Y bueno, pues aunque en el sumario daban unos nombres que no especificaban realmente cómo se llama, pero como los diferentes medios, porque esto salió en 2013 en El País, fue cuando se desveló todo lo que estaban haciendo, pues ya se identificó realmente cómo se llaman estas personas, así que vamos a dar sus nombres. El ideólogo de toda esta... Este saqueo que ahora comentaremos, pues se llama Luis Francisco y bueno, pues este señor lo que hizo fue directamente comprar una casa en la zona y bueno, pues él se enteró que ahí había posibilidad de un asentamiento de una ciudad, de restos, sobre todo de una necrópolis de esa población y bueno, pues se empezó a comprar parcelas. De hecho, compró 10 hectáreas y ha estado durante 30 años. En principio empezó con el típico detector de metales y como vio que era muy lento, pues lo que hizo fue pues engañar a los del municipio, decir que iba a hacer una urbanización de chalés prefabricados. Y venga, la retroexcavadora marchando. Ahí estamos. Entonces empezó a mover kilos y kilos de arena, a que claro, una vez que ya movió todo eso, ya directamente otra vez con el detector, y bueno, y según iba moviendo kilos y kilos de arena, pues iba sacando de allí de todo. Entre ellos, por ejemplo, imagínate, Juanjo, para los arqueólogos que son tan cuidadosos, cuando aparece cualquier huesito, cualquier moneda, venga a limpiarla cuidadosamente, medir y señalar el punto. Que llega el tío este con la excavadora y venga, topa arriba. Sí, pero son como los guaqueros en América. Igual, igual, sí, sí, no, pero sí, que esto es tristísimo que ocurra en el primer mundo, ¿no? Bueno, pues 20 cascos celtibéricos de entre los siglos 5 y 7 antes de Cristo, y ahora vamos a decir todas las piezas, 6.000 piezas arqueológicas han llegado a sacar, porque es que luego este señor lo que hizo fue buscarse dos cómplices, una persona que almacenaba en un lugar todas las piezas que este señor iba sacando, y luego ya contactaron con un anticuario, también de origen español en Zúrich, que era el que vendía las piezas que directamente expoliaban. Por supuesto, en ningún momento dijeron que habían hallado esto allí en el Cerro de Castejón, y bueno, pues las tres personas estuvieron allí haciendo durante 30 años ese expolio, hasta que en un momento dado, cuando intentaron vender una de las piezas, pues uno de los museos cogió y dijo que no lo compraba, pero llamó al Interpol. Y a raíz de ahí fue cuando se empezó a investigar. Independientemente, este anticuario de Zúrich estuvo vendiendo a otros lugares, a coleccionistas privados, a otros museos. De hecho, en Francia han devuelto ahora varios cascos cuando se ha averiguado que realmente los habían robado, porque es que encima este señor, aparte de destrozar absolutamente todos los restos arqueológicos que había para que pudieran datarlo, porque se podría, pues por ejemplo, haber sabido información sobre la religión, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la tecnología, sobre la guerra de este mundo celtibérico, pues lo que hacía era encima restaurar los yelmos con soplete, o sea, haciendo unas bestiadas, además que eran sagrados, o sea, los yelmos, los cascos para ellos eran elementos sagrados. Claro, pero es que además han cogido espadas porque es que eran enterrados con sus lanzas, con sus corazas, con sus hondas, con su pulsera, o sea, un destrozo, o sea, que ahora mismo, vale, han recuperado una cantidad de piezas, unas 2.000 piezas, pero no se sabe muy bien ni dónde están colocadas, porque encima el anticuario, que era el que controlaba ese tipo de ventas, ha fallecido. Y vamos, a mí me parece una condena pues absurda, porque 3 y 6 años después de haber estado 30 años destrozando un yacimiento de semejante envergadura, pues claro, es que les merece la pena con la cantidad de dinero que han sacado. Solamente por dos cascos los vendían por 60.000 euros, ya los dos casquitos. Para evitar tentaciones, déjame decir que aquí en España, a finales de los 70, en Guardia Civil se creó el Grupo de Patrimonio Histórico, que son quienes se dedican a investigar este tipo de hurtos y de robos, con grandes éxitos. Esta semana, además, a raíz de esta sentencia, se insistía en que se aumentasen las penas por este tipo de delitos, y el índice de delitos de robos resueltos por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil no tiene nada que envidiar ni al FBI ni a la Interpol. A mí me encantaría saber, por ejemplo, dónde Gines están las pilas de Bagdad, por ejemplo. Entonces, si esto lo llevase nuestro Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, seguro que habrían pillado ya al sinvergüenza que se las llevó, que las expolió del Museo de Bagdad. Ayer el programa ya está en la página web, insistimos, OndaCero.es, en la sección dedicada a las rosas de los vientos, la grabación de la entrevista que mantuvimos con un miembro del equipo de que atendió a esa mujer, un caso extraordinario, 6 horas en parada cardíaca, fue reanimada, es un caso espectacular. Pues bien, esto que nos va a conectar ahora Juanjo Sánchez Oro tiene bastante que ver con este asunto. Sí, es curioso porque justo lo que comentasteis ayer con el doctor del Hospital Valdebrón era un caso de, digamos así, de animación suspendida por accidente. pero aquí lo que se ha hecho, lo que ha salido a la luz hace también unos días, es que se ha hecho una animación suspendida, pero provocándola. Es decir, cuando a un hospital llega una persona con parada cardiorrespiratoria, en muchas ocasiones, si además esa parada cardiorrespiratoria está acompañada de una serie de heridas, lo que te encuentras es que, claro, para lo que es reparar las heridas y salvarle la vida a esa persona, pues tiene muy pocos segundos, ¿no? Porque se juntan como diferentes factores. Entonces, la estadística te dice que en esos casos, si las heridas son de gravedad, prácticamente solamente hay un 5% de personas que sobreviven a esa situación. ¿Qué es lo que necesitarían los médicos o qué sería lo ideal para que ellos pudieran trabajar en esas condiciones? Pues lo que ellos denominan que es una animación suspendida, que sería como congelar las vidas, las constantes vitales que tiene esta persona para poder reparar esas heridas traumáticas con tranquilidad y luego, de alguna manera, resucitar o reanimar a esa persona. Para hacer eso, la técnica que hay es una técnica que es muy similar a lo que estuvisteis comentando ayer, lo que le ha pasado a esta mujer, porque la técnica consiste en enfriar rápidamente el cuerpo del paciente, someterlo a una temperatura que quede entre 10 y 15 grados centígrados, reemplazar su sangre por una solución que sea salina muy fría. Esto se le va inyectando en la aorta. Y luego, claro, en estas condiciones, bajo esta temperatura, el cuerpo no tiene pulso, tampoco tiene ninguna actividad cerebral, pero es una hipotermia que hace que todos los procesos biológicos se ralenticen, que es justamente lo que se estuvo comentando ayer el médico. Esto es lo que digo, lo que ha salido en... Esto es el caso que han comentado que han hecho en Estados Unidos. No se sabe con qué resultado, pero sí que el médico dijo que lo habían puesto en práctica. Y la idea es que, claro, en esta situación, a una temperatura normal de 37 grados, una persona que se le parara el corazón podría sobrevivir unos 5 minutos. Con esta situación, bueno, ya lo visteis ayer, puede estar bastantes horas, lo cual le permite a los cirujanos que puedan operar, puedan actuar, sin los inconvenientes de tener que controlar que salga borbotón en la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Puedan coser en esas heridas, y eso es lo que sería ideal. Bueno, pues resulta que esto es lo que han puesto en marcha, no se sabe con qué resultados, porque no lo ha hecho público el médico, pero sí que hayan puesto en marcha esta animación suspendida en Estados Unidos. Entonces, sí que se habían hecho pruebas con animales, y esta sería la primera vez que se ha hecho con seres humanos. Van a publicar los resultados, pero como digo, es una situación muy esperanzadora, y a raíz de los casos que, aunque estuvo comentando ayer el doctor Riera, si saben no solamente hacer esta animación suspendida, sino luego reanimarlos sin que deje secuelas en el cerebro, claro, que como siempre es lo más interesante, pues es, no sé, yo creo que tenemos un poco las dos partes del problema de atender. Luego me sorprendió mucho lo de la máquina, se lo comentaba Josep antes de entrar, la máquina esta ECMO, que me la he encontrado, que se está poniendo de moda, porque es una especie de sistema de depuración de la sangre, de la oxigena. Es lo que le aplicaron a esta mujer para, entre comillas, resucitarla. Claro, y además permite regular la temperatura de una manera muy fina. Aquí en España, yo el otro día estuve hablando con una persona de un centro que desarrollan pues terapias de diferente tipo, y ya la han contratado, porque hay gente que la está empezando a reclamar. También se está utilizando para deportistas de alta competición. Claro. La están utilizando. Y al parecer tiene resultados muy muy prodigiosos, y un personal que la propia empresa cualifica y certifica para que se puedan utilizar. Dan unos cursos muy concretos para que alguien la pueda manejar, pero las prestaciones y lo que está dando de sí va mucho más allá, está digamos incluso en investigación, porque está dando mucho más de sí de lo que está saliendo de momento, de lo que se ha publicado en la literatura. Sí, que a lo mejor lo que estaba proyectado era más normalito, y están viendo que pueden utilizarse para casos más dramáticos. Pero lo que estamos esperando todos, ¿y la ECM? Bueno, Audrey no ha hablado al respecto. No ha dicho nada. Yo decía que no tenía, que solamente recordaba, tenía memoria hasta que hizo el trekking, hasta que hicieron, y después justo despertarse. O sea, ni siquiera creo que tenga noción de todo lo que fue el proceso. No sabía, no se acordaba absolutamente de nada. Y luego hay que Pedrero, llama. No seas malo, porque eso juega con ventaja. Porque además, Manuel, no todos los fallecidos, no todos los que han sufrido una parada cardiorrespiratoria tienen la posibilidad de vivir una ECM. Es decir, oye, ya sería fascinante. Los asesinatos los cometen personas, pero no todas las personas cometen asesinatos. Bueno, sí que demostrarlo. Sí, vale. Los jainistas no opinarían como tú. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene... Nos lo va a contar Mado Martínez. La sangre azul, según esta investigación. Mado, la sangre azul, ¿qué pasa? Madre mía, yo esta noche parece que voy de animales. Sí. Estoy un poco zofílica. Lo dices por los reyes, ¿no? Sangre azul. Azul. Azul suena mal, ¿eh? Estás un poco bueno, republicano sí. Tú, ¿eh? Sí. Bueno, pues lo de la sangre azul tiene que ver con una de las formas más inquietantes, oscuras y macabras de proteger nuestras vidas. Y la cosa va de cangrejitos. O cangrejacos, porque la verdad es que este tiene un buen tamaño. Se llama cangrejo herradura. Tiene 10 ojos y vive en las costas orientales de Norteamérica y Asia. Y lo que pasa es que muchos de estos cangrejos tienen gravísimas heridas de guerra y bueno, pues obviamente pues por la dura vida en el océano y esas cosas. Y llama la atención porque tienen agujeros en los caparazones, se les ve las cabezas, los sesos, todos ahí. Pobrecitos. Y claro, son, sí, pero son heridas que en ocasiones atraviesan incluso todo su cuerpo y uno, pues, se pregunta, pero son heridas que podrían ser fatales, ¿no? O sea, claro, llaman la atención porque ¿cómo es que están vivitos y coleando? Como si cualquier cosa. ¿Cómo es que no están muertos, no? O por lo menos enfermos, infectados o algo así, ¿no? Como mínimo. Son estigmas. Bueno, sí, podría ser. Pero esto es lo que se preguntó Frederick Banks hace ya unas décadas cuando atrapó algunos ejemplares de estos cangrejos y les inyectó bacterias del agua del mar. Y él, pues es que tenía esa curiosidad, se estaba devanando los sesos, quería saber, averiguar por qué estas heridas no los mataban o como mínimo se infectaban. Y fue él quien descubrió que el secreto estaba en su sangre azul, que es de color azul porque es alta en cobre, no como la nuestra, que es alta en hierro, pues es roja, ¿no? Y lo que pasa es que cuando les inyectas bacterias, su sangre se hace densa, se vuelve como si fuera un flan de gelatina, atrapa estas bacterias, incluso las bacterias que persistían tras atravesar un proceso de esterilización, ¿vale? Entonces, esto es lo que hizo que la sangre de estos cangrejos se convirtiera en un tesoro tan valioso y tan preciado. Porque a día de hoy es imprescindible este animal a nivel sanitario. 4 litros de sangre de este bicho cuesta así como 80.000 euros, según tengo entendido. Y muchos estarán preguntándose, ¿pero esto cómo puede ser? ¿A qué se debe esta barbaridad? Bueno, pues a que la prueba de detección para la contaminación bacteriana a nivel mundial tiene que ver con estos bichitos. Se llama prueba de lisado de amebocitos limulus, que es el nombre científico de estos cangrejos. Y se usa para casi todo, o sea, casi todo. Como por ejemplo, para probar vacunas, que antiguamente se probaban inyectándoselas a conejos y midiéndoles esa temperatura para ver si les daba fiebre o no. Pero por lo visto no era un método tan eficaz como el de los cangrejos. Pero vamos, todo lo que vayamos a introducir en nuestro cuerpo se prueba antes con eso. Un marcapasos, un implante, hasta los instrumentos con los que se realizan las operaciones quirúrgicas. Estos cangrejos nos salvan la vida. Nos protegen de virus, de hongos, de bacterias. Y los que pescan estos cangrejitos, más bien los secuestran, porque luego los devuelven al mar, se forran, claro. Se calcula que en las instalaciones biomédicas de Estados Unidos llevan cada año a unos 500.000 cangrejos para drenarles el 30% de su sangre. Luego los devuelven al agua, ¿no? Donde además en el plazo de una semana ya han recuperado la sangre. Les drenan el 30% y en el plazo de una semana ya han recuperado su sangre. Vamos, como cuando nosotros vamos a donar sangre. Lo que pasa es que durante el proceso mueren unos 50.000 pobrecitos. Y bueno, algunos dicen que mueren más, que mueren unos 130.000, por no hablar de los problemas de fertilidad, las enfermedades, desorientación, cosas que están asociadas al estrés que sufren durante este secuestro. Pero la buena noticia es que todo esto se va a acabar. No es que nos vayamos a quedar sin esta prueba de lisado y de detección de bacterias, sino que el Homo sapiens también es capaz de crear grandes cosas. Y, en concreto, unos científicos de la Universidad Nacional de Singapur han creado un sucedáneo sintético de esta sangre de cangrejo herradura que pronto llegará a la industria farmacéutica. Todos esperemos que sea así. Y ahora, además, la preocupación es otra, porque ahora lo que temen es que cuando su sangre deje de ser tan valiosa y tan necesaria a nivel mundial, se vean abocados a la extinción, porque nadie se preocupará a lo mejor ya por su conservación y sucumban a manos de pescadores, que además los usaban como carnada. Pero parece que también tenemos que dar otra buena noticia en este sentido, y que también se está trabajando en un cebo artificial. Yo os he traído esta noticia porque a mí me parecía súper curiosa. Yo no sabía lo de este cangrejo. Conclusión, se les acabó el chollo a los pobres pescadores. 80.000 euros. Claro. 80.000 euros. 4 litricos. Pero vamos, me parece fatal que los pobres cangrejitos que han estado ahí sacrificándose, ahora resulta que cuando ya se van a salvar los quieren eliminar para que sean cebo. Pobrecitos, ¿no? No, parece que van a crear un cebo artificial. Claro, un santuario o algo para protegerles. Se merecen, de verdad, se merecen una reserva para ellos solos. Claro. Bombas fétidas en la prehistoria, Josep. Sí, el titular podría ser "No toques los huevos". No, no, pero no te rías, Mado, es que es verdad. Hablamos de huevos de 1.700 años de antigüedad. Dicho así, la palabra tiene otra perspectiva, pero es que... Y al tocar los huevos salió la bomba fétida. Eso es lo que iba a contar. Fíjate que yo siempre lo relacionaba más con las faves que con los huevos. Pues en este caso... estos huevos encontrados en el Reino Unido, huevos de gallina, todo hay que decirlo, de 1.700 años de antigüedad, encontrados a lo largo de un, campaña de excavación, pues en un pozo anegado se encontraron ahí como una especie de capazo con 4 huevos intactos. El caso es que cuando los arqueólogos trataron de sacarlos a flote, se produjo la deflagración. Uno de los huevos, como decimos en Cataluña, bafe figa, o sea, se rompió. Y de su interior salió un hedor, una peste tremenda. Reconcentrada, no por culpa de los 1.700 años, sino que lo que los científicos han venido a considerar es que estos huevos, especialmente, eran utilizados como bombas fétidas en la antigüedad. Y dices, caramba, entonces no toquemos los huevos, porque puede ser que nos encontremos con estos hedores tan tremendos. El caso es que ya se habían encontrado en algunos yacimientos, concretamente en necrópolis, algunos fragmentos de huevo junto a cadáveres. Se creía que era una especie de elemento votivo, ¿no? Bueno, pues ahora ya sabemos que no era un elemento votivo, sino un elemento militar, que en este caso pues apestó al pobre difunto durante no sé si 1.700 años de antigüedad, pero en cualquier caso hace reescribir la historia. Por mucha guerra química que inventasen, no sé yo si serían tan letales como para cargarse a alguien de un huevazo. No, seguramente no para eliminarlo, pero sí para aturdirlo. Claro. Por lo menos para molestar. Que dices, pero, me salgo corriendo de aquí, pero que fíjate, no. Me ha encantado que emplearas ese término de guerra química, porque efectivamente podríamos decir, con todas las reservas del mundo, ¿verdad?, que estaríamos hablando de que ya se utilizaba, ya se pensaba en elementos disuasorios más que, militarmente efectivos para el enemigo. Y concretamente estos dejan de ser ya elementos votivos para ser definitivamente la guerra química de los huevos podridos, ¿no? Olor a azufre total. Identificadas en las zonas del cerebro donde nacen los pensamientos suicidas, Silvia. Sí, bueno, aquí es una cosa tremenda porque le pasa a mucha gente, y es que han identificado dos zonas que son, por un lado, neuronas normales, pero es que luego, por lo visto, hay otra zona donde sensorialmente la gente está como más proclive a tener esas sensaciones negativas. ¿Qué es lo que hace? Pues que prácticamente no sean capaces de ver nada positivo, de salir de esa situación. Incluso se está dando muchísimo en los adolescentes, que por eso está dando que hablar y está dando cada vez más datos y más porcentaje de que los adolescentes estén, pues eso, suicidándose por ese motivo, porque hay esas dos zonas muy sensibles y es lo que al final no terminan de encontrar ninguna salida y ninguna situación. Entonces ahora lo que están intentando es a ver si consiguen a través de algún medicamento, alguna terapia, el que no solamente se queden en estos pensamientos negativos que no les dejan opción para no tener, porque es que no tienen salida, o sea, directamente les ocurre que se quedan bloqueados, todos sus pensamientos son tan sumamente negativos que no ven salida a su situación, a su vida. Y son chavales, pues eso, de 15, 16 años. Si ya nos vamos a los adultos, pues tres cuartos de lo mismo, porque ya no es que caigas en depresión o que tengas cualquier otro problema, sino que directamente tu mente, sobre todo, también coincide. Y ojo, que esta investigación lo que hace no es en descubrir las causas, sino dónde nacen esos pensamientos. Claro, no, pero también te dicen que si tú estás fatigado, si tú no has descansado bien, si tu cerebro no le da opción a que esté receptivo a ver la vida de otra manera, pues tienes más probabilidad, tienes más causas, más negatividad, y entonces eso te hace que digas, pues no tengo salida, no tengo alternativa y no puedo hacer absolutamente nada. Déjame decir algo al respecto del suicidio, que siempre ha sido una cosa que me ha fascinado desde el punto de vista de análisis o de qué conduce a una persona a vencer. A ti te tocó el caso Terrassa, ¿eh? Por eso, y a ti también, querido amigo. Sí. Y he vivido muy de cerca, ¿no? La tesitura, además, con familias y con compañeros que sí, fue un bautismo de fuego. Han tenido pues esa difícil tarea de lidiar después con un fallecido y muchas veces sin saber las causas que han conducido a esa historia. Un trauma, el del suicidio, que estadísticamente está por encima de los accidentes de tráfico y, sin embargo, durante muchísimos años, a nivel de medios de comunicación, prácticamente se ha censurado. Porque los jueces, y tú lo sabes bien, Manuel, porque nos encontramos con esa historia durante el caso de investigación del caso Terrassa, no quieren que se, o no querían, ahora parece que hay un cambio de paradigma en ese sentido, que se dieran a conocer el modus operandi del suicida, porque se creía que existía un cierto mimetismo, ¿no? A intentar buscar esas mismas causas. De manera que cualquier historia que visibilice ese drama, porque yo soy de los que pienso que para que podamos avanzar en algo hay que visibilizarlo, hay que exteriorizarlo y hablarlo, pues es muy bueno y es muy positivo. Segundo ítem que me gustaría destacar. En la sociedad en la que vivimos, muchos vivimos pendientes del pasado, lo cual nos genera depresión, y otros viven o vivimos pendientes del futuro, lo que nos genera un estrés, depresión en un extremo y en el otro. Sin embargo, olvidamos de vivir la franja más importante, que es la del día a día, que son las cosas que tenemos que resolver. A mí no me tiene que importar qué va a pasar dentro de 4 meses, salvo que tenga un ERE a lo mejor, ¿no? Y tenga que lidiar con esa historia que tiene una justificación. Pero hay muchas personas que se estresan por gratuitamente, entre comillas, hay que ser respetuoso con todo eso, por circunstancias y cosas que con un análisis o con una visita al psicólogo o con una, digamos, una ayuda profesional podrían salir adelante. Ojo, eso no quita los casos de depresión. Estoy hablando del estrés, porque muchas personas que dicen estar deprimidas en realidad están estresadas. O con ansiedad. O con ansiedad, que es un efecto del estrés. Otra cosa son las depresiones. Las depresiones, que están creciendo de una manera extraordinaria, sí tienen su complejidad y sí pueden llevar al suicidio. Y hay análisis interesantísimos en ese sentido. Lamentablemente, y las condiciones económicas han querido que el mayor porcentaje de suicidas sean varones que se encuentran o se encontraban, desgraciadamente, en una situación de delicadeza económica. Y la presión sociofamiliar, el hecho de incluso no querer mostrar o contar ese problema en el que se encuentran, les conduce a una marginalidad que ni siquiera la propia esposa, ni siquiera los propios hijos pueden imaginar dónde puede acabar ese varón que va a acabar. Después, creámoslo o no, en el caso de las mujeres, los desengaños amorosos están en un altísimo porcentaje dentro del tema del suicidio, algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque podrías decir, bueno, hay 50.000 hombres, ¿no? Y si no, hay mujeres. Pues, ojo, porque los desengaños amorosos ocupan también un lugar destacadísimo en las opciones de suicidio. Es que dicen que llega un momento en que ya no puedes llegar a controlar tus pensamientos negativos. Entonces es constante, constante. Venga, negatividad, venga, negatividad, y entonces no ves salida. Y que dices, ¿un adolescente? ¿Cómo puede pensar que su vida ya no tiene opciones, ¿no? Si tienes todo el mundo por descubrir, pues llegan a ese punto de estar rumiando constantemente esa negatividad y no hay opción, o sea, su mente no les da para más. Yo creo que la noticia que planteabas tú estaba hablando de una cosa que es la depresión crónica, que es una causa de suicidio. Os voy a dar una cifra escalofriante. Antes de que termine hoy La Rosa de los Vientos, desde que comenzó, en España, dos personas habrán quitado la vida. La media es una cada dos horas. Una hora y media, aproximadamente, sí. Exacto. Nos hemos olvidado de otra causa creciente de suicidio juvenil o infantil, que es el bullying. Que no tiene nada que ver ni con los problemas económicos. Pero yo llevo muchos años trabajando con organizaciones no gubernamentales, estuve varios años trabajando en Cruz Roja y yo siempre hacía los turnos, me pedía los turnos de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y siempre pedía la noche de Nochebuena para que mis compañeros, que sí celebran esas fiestas y la de fin de año. El índice de suicidios la noche de Nochebuena es espectacular. La de fin de año son accidentes de tráfico fundamentalmente, pero lo que ocurre en las noches de Nochebuena, sobre todo con gente mayor, y eso se ha acrecentado desde la crisis, tampoco tiene nada que ver con la... es una cuestión más política o socioeconómica, porque esos varones son padres de familia, con hijos a su cargo, que no tienen para darles de comer. Y llega un momento que se rompen, o sea, es un poco más complicado, creo yo. Las noticias y después seguimos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fronteras del futuro, mujeres con historia. Y vamos a tener también en esta hora ecos del pasado. Pero antes, unos instantes más en La Rosa de los Vientos, Tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero con dos informaciones muy rápidas, porque nos hemos ido al kiosco y nos hemos encontrado en la revista Año Cero, y el autor es Juanjo Sánchez Oro, una historia relacionada sobre la Ouija y las sentencias judiciales. ¿Qué es esto? Sí, es un caso que ocurrió en Inglaterra en el año 1994, en el cual había una persona que había sido condenada a una doble cadena perpetua por haber cometido un asesinato de un matrimonio, además bastante cruento, con unos disparos y tal, y efectivamente, bueno, sale esa sentencia. Hay un jurado que tiene que decidir, que decide, y bueno, todo en principio transcurre de esa manera. El jurado le declara culpable a esta persona, se le da esa condena que os he comentado, todo va muy bien, el hombre va a la cárcel para ya cumplir su doble cadena perpetua. Y resulta que el tribunal recibe una carta anónima que lo desbarata todo. Se le anula la doble condena, se anula también, se revisa el jurado y hay que repetir el juicio. Y la razón de lo que aparecía en esa carta y el motivo de por qué se deshace toda esta cuestión, que además provocó una auténtica conmoción en lo que era la judicatura inglesa, es que el jurado había decidido la condena a partir de una Ouija. Se habían puesto en contacto con con la pareja difunta, y la pareja difunta había señalado quién era el culpable. Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, pues esa historia, ese texto, esa información sobre cómo la Ouija no es el único caso en donde ha habido una relación a la hora de resolver algún caso, algún episodio de la Ouija, ese más allá que parece aclarar un poquito lo que ha ocurrido en el más acá, ¿no? Aquí la Ouija dictó sentencia. o por lo menos dictó veredicto, luego la sentencia ya la puso el juez, pero realmente fue algo que no sabía muy bien la judicatura cómo afrontarlo, por la sencilla razón de que las deliberaciones del jurado son absolutamente secretas y desde el exterior tú no puedes llegar a la conclusión de por qué han llegado a un determinado dictamen o no. En principio eso se queda en el absoluto anonimato. Entonces, a la hora de poder investigar esto, ni siquiera existían procedimientos adecuados de cómo afrontar esta situación. Esa información se encuentra en la revista Año Cero de este mes. Una revista, la revista Año Cero de este mes, el último número del 2019, tema de portada Arqueología Maldita. Y tema de portada de la revista Historia de España y el Mundo. La revista Historia nos habla sobre las mujeres ¿de quién? De Felipe II, el rey más importante de la historia de nuestro país, y el artículo es de otro de los nuestros, de otra de las nuestras. Mado Martínez, es tuyo. Hola, ¿qué tal? Pero ese fue el artículo de portada del mes pasado, ¿no? Ah, sí, bueno, este sí. Este año fue, es Don Pelayo. Y fue, el artículo fue, no fue Pelayo, mío. Fue Pelayo. Es Pelayo también, es de Juanjo Sánchez Oro. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Es que me has guiado. Me está liando, pero... Lleva tantas revistas a la vez que... Pues Juanjo, cuéntanos, Pelayo existió... Las mujeres, de Pelayo. Bueno, ¿qué tenemos que decir de Pelayo? Que es el tema de portada, yo me he liado. Pues que aquí fue la historia la que dictó sentencia sobre Don Pelayo, sí, y no la Ouija. No existió mucho, ¿no? La claro, batalla de Covadonga, por lo menos. Lo hay mucho mito y hay algo de realidad, no, pero sobre todo hay mucho mito, ¿no? Sí, pues eso, lo que se trata en este artículo es de revisar la figura de Don Pelayo, también un poco de recurrente actualidad muchas veces, y ver qué distancia hay entre la historia y el mito. La documentación que tenemos, que es escasa, y sobre todo cómo se fue gestando ese mito, que además empezó a surgir ya muy, muy próximo. Muy poco tiempo después de fallecer. La pregunta es ¿cuándo duermes, Juanjo? Porque hijo mío, claro, no paras. Sí, nos decía José Luis Corral también en este programa, nos decía que la batalla de Covadonga, parte de la batalla, está tomada de un relato bíblico, ¿no? Sí, claro, lo que suelen, eso ocurre mucho, los cronistas medievales suelen tomar referencias de relatos clásicos, y claro, una de las fuentes de inspiración muchas veces es la Biblia. En este caso, al convertirlo en caudillo, o sea, a Pelayo... Se plagió la historia, en cierto modo, de la buscó, Biblia, ¿no? Se buscó algo en la Biblia para hacer historia, pero no era historia, era Biblia. Pero eso ocurre, igual que nosotros tenemos muchas veces, cuando se utiliza determinados discursos políticos, tratan de coincidir con guiones o con narrativas que ya la gente conozca, para que le suene familiar. En este caso, al tratar de convertir a Pelayo en un caudillo y de alguna manera convertirlo también en un ser como bendecido por la providencia, pues lo que se hizo fue que sus combates y sus victorias emularan aquellas victorias que se habían producido en la Biblia. Pero además, si en la Biblia tenía que luchar contra 180.000 infieles, pues aquí Pelayo era 182.000, era un poquito más. Pero mató al león con sus manos, ¿no? Y Mado Martínez es una de las colaboradoras de la revista Historia de España y el Mundo. Bueno, que no hay tiempo para más, que hay que muchas cosas en esta hora de programa, en La Rosa de los Vientos, tenemos hay que seguir. La tertulia llega hasta aquí, una tertulia con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carbellal, con Mado Martínez y con Josep Guijarro. Gracias a todos. Cuidaros. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y hoy en los Ecos del pasado nos vamos a conocer la zona muerta. Nos va a contar lo que es y algunos casos que pueden estar relacionados con esa zona muerta. Nos lo va a contar la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, como siempre aquí en Ecos del Pasado, Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Cuando hablamos de la zona muerta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, se dice que es la zona muerta, es aquella zona donde se encuentra la posible interacción entre vivos y muertos. Es ese velo fino que separa ambas realidades, ¿no? Y de hecho, esto tiene mucho que ver con otro programa que tú y yo hablamos también, de esos contactos insospechados que a veces se producen entre una zona y la otra, ¿no? Esos contactos que además muchas veces son mensajes de gente que además suele tener una gran vinculación con la persona que nos deja el mensaje, Y además hay una serie de normas que se suelen cumplir en estas casuísticas. Dicen que casi el 70% de estos mensajes se producen entre las 20 y 24 horas posteriores al fallecimiento del ser querido. Que solamente en un 20 y pico, 30% como mucho, puede pasar pues casi una semana. Y que es muy raro o muy poco usual que ocurra pasado ya meses o incluso años. De hecho, los que ocurren pasado meses o años son más un aviso de que algo grave va a pasar que no un adiós o un intento pues de eso, de decir estoy bien, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos, la mayoría de contactos de este tipo son poco tiempo después de del fallecimiento del ser querido. Por ejemplo, parece que algunos espiritistas son capaces de acceder a esa zona muerta o en la zona muerta les transmite mensajes. Por ejemplo, el caso de este brasileño, Oscar Dan Jornel. Este hombre fue uno de los primeros en plasmar este tipo de experiencias. De hecho, lo relató en un libro que se llama Voces del Más Allá por Teléfono, que fue publicado en Río de Janeiro en 1925. Y es que en su obra, este hombre descubre que hay contactos de este tipo posibles. Y él hizo varias experimentaciones, no solamente a nivel mediúmico, sino en diferentes tipologías de contactos, para demostrar que realmente era posible hablar en esa zona muerta con los seres queridos. De hecho, en su caso, empezó a comunicarse con un espíritu que se identificaba como padre Maonel dos Santos Silva, con el cual mantenía largas conversaciones y, según él, eran conversaciones que incluso llegaban a la hora, cosa que no es habitual, y eso que lo tengamos claro, normalmente esas conversaciones al revés, suelen ser muy cortas, frases cortas, palabras muy concretas. Pues aquí eran conversaciones largas, que además duraron cerca de 2 años. Según él dice, había incluso puesto a prueba esas comunicaciones, intercambiando, por ejemplo, comunicaciones tecnológicas, es decir, a través del teléfono, cosa que quizás es la que más llama la atención, con otras sesiones mediúmicas donde también intentaba pues contactar y contrastar que la información fuese la misma. Pero bueno, que no se queda ahí el tema. Por ejemplo, tenemos otro caso, y es que años más tarde otros estudiosos, como era Scott Rogo o Raymond Bayless, realizaron muchas investigaciones al respecto. Y es que parece que las tecnologías vienen a ayudarnos a contactar a veces con los que se van. En el caso del teléfono, desde muy temprano del invento del teléfono, empezaron a surgir este tipo de comunicaciones extrañas. Y de hecho, estos señores escribieron un libro que era Llamadas Telefónicas de los Muertos. Así que el fenómeno viene de lejos. Pero, sin embargo, parece que la tecnología es como si el más allá se adaptara a lo que tuviera a su alcance, y en ese caso la tecnología, el teléfono, es lo que tiene más a mano, ¿no? Quizás o se adapta o al revés, le facilita. O sea, yo creo en muchos casos que la tecnología lo que hace es facilitar algo que quizás sea muy complicado y que ahora se ha generado pues nuevos canales, nuevas vías. A ver, al final, si pensamos que lo que se va o lo que queda de lo que se va es energía, son ondas, pues las ondas, lógicamente, la mejor manera que tienen de transmitirse es justamente a través de la tecnología moderna. Con lo cual, en cierta manera, todo aparato tecnológico está cada vez más sirviendo de soporte a que eso pueda ocurrir. Y yo tengo una teoría personal, y eso ya es una cosa mía, una elucidación mía, ¿no? De que llegará un momento que probablemente la tecnología nos permita hablar de forma fluida con los que ya no están. Como si llamaras por teléfono a un señor que vive en la ciudad al lado, pues yo creo que llegará un momento que habrá un método para poder hablar de esa misma manera con los que se han ido. Vamos a hablar de algunos casos. Por ejemplo, el de esta mujer que mantuvo esa comunicación telefónica con alguna fuerza, alguna entidad. Este es un caso muy famoso, de hecho. Yo creo que en alguna ocasión igual ha podido ya salir, porque es un caso realmente de aquellos que ha pasado los anales, ¿no? Y es que hablamos de una pobre mujer que mientras dormía tuvo una gran pesadilla donde veía que su amiga había tenido un accidente, que probablemente estaba muerta. Despierta de la pesadilla y está tan angustiada que llama por teléfono a su amiga para verificar que la salud y todo de la mujer es correcta. Efectivamente, su amiga contesta, le dice que está más de bien, están hablando pues un buen rato, y ella se vuelve a la cama. El caso es que días después ella se entera de que a esa misma hora en la que ella estuvo hablando con esa amiga, su amiga ya estaba muerta tras ser atropellada por un automóvil. Lo curioso es que, bueno, que esta llamada, la mujer está convencidísima de que sucedió, convencidísima del horario, porque precisamente como estaba angustiada, pues comprobó muchas cosas, entre ellas la hora a la que se produjo, y o bien es un sueño lúcido, pero que extraña por la exactitud de muchas de las informaciones que ella aporta, también podríamos pensar que es una experiencia extracorporal, pero en cualquier caso lo que está claro es que la mujer fallecida en la conversación produjo una serie de elementos que se repiten muchas veces en estas llamadas, y es la alusión a un tal ellos, como ente o como personas que facilitan esa comunicación. Según comentaba la mujer que tuvo la pesadilla, decía que ella en algún caso, en la conversación, le había dicho que gracias a ellos podían estar hablando en aquel momento. Uh-huh. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos, solo sabemos que están ahí, en esa zona muerta, ¿no? Efectivamente, y te digo, es una cosa que se repite en varios casos, como otro caso también de accidente, en este caso ferroviario, muy curioso. Y es que, bueno, el accidente este se ocurrió en el Valle de San Fernando, se cobró exactamente 25 víctimas mortales, que no es poco, y esto ocurrió en el 2008. Lo que ocurrió es que entre los pasajeros fallecidos se encontraba un señor llamado Charles Peck. Este hombre de 49 años realizó 35 llamadas telefónicas a su familia aún después de que su cuerpo y su celular fueran hallados. Es decir, el celular o el teléfono, de forma autónoma, sola, emitió una serie de llamadas que evidentemente nadie contestaba al otro lado, pero sí que fue llamando a los diferentes números de teléfono de sus familiares, estando ya el señor muerto. O sea, sorprendente, ¿no? Lo siguiente. Es un caso tremendo, tremendo, como tremendo también es este caso de esta mujer que soñó con alguien que no había visto hace mucho tiempo. Bueno, pues ese fue el desencadenante de una serie de cosas. Efectivamente, a mí esto me recuerda también mucho otro tipo de casuísticas, las casuísticas de telepatía, ¿no? De aquellos casos que empiezas a pensar en alguien sin saber bien bien por qué y de repente recibes una llamada telefónica de esa persona o te la encuentras por la calle. Pues en este caso es algo parecido, pero relacionado con la muerte, ¿no? Esta mujer empezó a soñar pues con una amiga que hacía mucho tiempo que no veía. En su sueño, que además era un sueño bastante angustiante, ella veía que su amiga estaba tumbada encima de un charco de sangre. Y al despertar, bueno, estaba tan preocupada, tan angustiada, pensando que eso podía ser un presagio quizás de problemas de su amiga, que la llamó. El caso es que cuando habló con ella se sintió aliviada porque la amiga la contestó al teléfono y le dijo que había estado en el hospital, que ya estaba mejor, pero que dentro de unos días igual tenía que regresar otra vez al hospital para una serie de pruebas adicionales. El caso es que en ese momento la chica que había tenido el sueño le dijo: oye, pues me voy a acercar a verte, a ver qué tal estás. Y rápidamente la mujer le dijo que no viniera, que por favor no se acercara, que ya la volvería a llamar. Evidentemente esa llamada nunca se produjo, porque para haberse producido la señora tendría que estar viva. El caso es que la mujer hacía 6 meses que había muerto antes de esa extraña conversación. Otro caso espectacular, el de Sima Lieberman. Sí, es otro caso, esto es que llama la atención. Este ocurre en 1960. Esta persona se muda con su amante para vivir juntos, para estar pues ya en pareja. El caso es que planean ya casarse pronto, pero una noche Johnny, su pareja, decide salir y a las pocas horas Sima recibe una extraña llamada cuando está ya dormida, que la despierta. Oye como un ruido de fondo, que también es muy típico de estas llamadas, y de repente oye claramente la voz de él, pero una voz que suena como estresada, angustiada, y que le dice solo una frase. Le dice: solo quiero que sepas que te amo y que nunca más volveré a ser malo con nadie. Cuando intentó de preguntarle a qué venía eso, qué pasaba, si estaba bien, la llamada se cortó. Horas más tarde recibió otra triste llamada, en este caso de la madre de Johnny, que le dijo a Sima que Johnny había sido asesinado a balazos esa misma noche, algún tiempo antes de que ella recibiera la llamada. Así que, ¿quién la llamó? No sabemos si quizá quería avisarle o contarle o despedirse. Es que teorías son todas, ¿no? No, la verdad es que en estos casos siempre te quedas con esa incógnita de decir hasta qué punto pues es evidentemente el muerto, y la gente identifica las voces además con la persona muerta, son muy claras, pero te queda como esa angustia de decir cómo es posible que esa persona que ya estaba muerta sea capaz de ejecutar una llamada, de comunicarse con los vivos, ¿no? Pero eso ocurre. En este caso que cuentas a continuación, una llamada, un número privado y descuelgan el teléfono y pasa lo que nos dices ahora. Pues efectivamente, y es la historia realmente triste y aterradora de un hombre cuya hermana se había suicidado hacía unos meses. Y como comentas tú, de madrugada a las 3 un día despierta por la llamada de un número privado. Responde, pero nuevamente escucha esa especie como de ruidos extraños de fondo. Y cuando ya estaba a punto de colgar, entonces sí, que una voz clara, meridianamente clara, una voz femenina, idéntica a la de su hermana fallecida, le dice: lo siento, te quiero, por favor, ayúdame. Imagínate pues la reacción del pobre hombre, todavía medio dormido, aturdido, le pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Puedo ayudarte? Evidentemente en aquel momento yo creo que es un desconcierto absoluto de no saber si el hecho de que tu hermana esté viva, muerta, si estás dormido, si estás despierto, o sea, es una mezcla de sentimientos muy extraña. Claro, cuando él pregunta eso, automáticamente la llamada se desconecta. Y es que todas estas llamadas suelen funcionar de esta manera. Son pues cortas, son muy claras las voces, muy identificables, normalmente no dejan lugar a dudas, pero son mensajes, pues lo que te digo, finitos, cortos y rápidos. Y que desvelan algo que alguien no sabe, como en este caso, como el contenido de esta carta que descubrió Mary, la protagonista del siguiente caso. Esto también es curioso. Esto ocurrió en agosto de 1997. Mary Meredith regresa a casa después de pasar unas semanas internada en un hospital de Oklahoma y encuentra una carta de su madre donde la informa que su prima Shirley Jean había muerto. Justo en el momento en que ella acaba de leer esa carta, la deja sobre la cómoda, suena el teléfono. Ella coge el teléfono, responde, y una voz perfectamente reconocible, exactamente la voz de su prima Shirley Jean, está al otro lado. Y claro, imagínate la reacción de Meredith. Meredith empieza a decirle de todas, pensándose que es una impostora que está intentando gastar una broma de mal gusto, le cuelga el teléfono. Pero el teléfono vuelve a sonar, lo vuelve a coger y en aquel momento la voz, que además es perfectamente identificable, le pregunta por su estado de salud, que cómo ha estado en el hospital y que siente mucho lo que le ha pasado. La voz de repente empieza a bajar y lo último que oye de fondo es una voz muy sutil que dice: Mary, te llamaré de nuevo. Bueno, pues nuevamente queda esa cuestión en el aire, ¿no?, de cómo es posible que alguien que está muerto se interese por la salud del vivo. Pero ocurre. El siguiente caso, la protagonista es Lucía Galán, una cantante. Efectivamente, esto ocurrió en una televisión, la entrevistaron con otros temas y de repente, pues aquellas cosas que ocurren a veces con estos temas, ¿no?, surge el tema, le preguntan sobre esa experiencia que tuvo, hizo, y ella lo que comentó fue que sí, que efectivamente guardaba un mensaje en su teléfono de un amigo, su mejor amigo, el amigo suyo del alma, casi como un hermano, que había fallecido hacía 2 años, pero que de repente, pues una noche, nuevamente sonó su teléfono y se grabó ese mensaje que decía exactamente: volveré. Y que no le quedaba ninguna duda de que ese mensaje era de su amigo. Y que además se produjo justo en el momento en que ella estaba yendo con la familia y otros amigos a justamente a depositar sus cenizas, las cenizas del hermano. Con lo cual justo ese día fue cuando el teléfono sonó y se grabó ese mensaje. Algunos dicen: bueno, estos casos son muy espectaculares, pero no hay pruebas. No es el caso del siguiente, que eso del más allá, esa entidad dio el número de cuenta para poder acceder a un dinero que estaba escondido. Efectivamente, en su libro Estoy Vivo, Juanjo Benítez nos cuenta este caso, y es que una viuda recibe pues la visita de su marido muerto para decirle exactamente su número de cuenta y el banco donde tenía escondido una cantidad de dinero ingente que la pobre mujer la verdad es que ni se esperaba. Evidentemente cuando fue al banco y descubrió que tenía $300,000 que no contaba con ellos, pues la mujer, imagínate, vamos, se hizo feliz, la verdad. El caso es que, bueno, y hay otros casos que también explica Juanjo, por ejemplo el de una mujer que ve en sueños a su abuela que ya está fallecida y que le dice: lo siento, he tratado de evitar lo que va a pasar, pero no he podido, es inevitable. Esa misma tarde fallecía su bebé de 14 meses. Imagínate la sensación que te tiene que quedar, o sea, la sensación de que estamos en cierta manera predestinados, ¿no? En este caso, o sea, aparte del mensaje del más allá, es esa sensación de que hay cosas que no son variables, que no se pueden cambiar. Hay otro a mí que me llamó mucho la atención y es la mujer que sale de la consulta del médico, va a la recepción para pedir cita para la siguiente revisión y la recepcionista le dice que su marido ya ha pedido cita. Y ya claro, se queda horrorizada y dice: perdón, mi marido está muerto hace años. Y dice: pero ¿cómo dice? Y cuando la mujer le describe el hombre que ha pedido la cita, es que no hay duda que es su marido, porque su marido no era precisamente una persona no reconocible, era un hombre mudo que se comunicaba a través de una pizarra. O sea que poca opción a la equivocación puede haber la descripción de la recepcionista, ¿no? ¿Es macabro el caso que contamos a continuación, en el cual podemos decir que no todos son fantasmas? Efectivamente, es un caso llamativo yo diría que hasta bonito incluso. Una mujer de 23 años de Arkansas perdió a su padre 4 años atrás. Ella no desdeñaba el seguirle enviando mensajes a su móvil. Era como una manera de sentir que todavía estaba en cierta manera ahí para ella, ¿no? El caso es que durante 4 años estuvo pues mandándole mensajes, explicándole sus problemas. Papá me he graduado, papá me ha pasado tal, mira este chico que mal me ha tratado, lo hubieras odiado seguramente, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que de pronto, al cabo de 4 años, en uno de esos mensajes donde ella hablaba pues que se acababa de graduar y que le habían roto el corazón aparte, la sorpresa de Charity fue que al otro lado recibió una respuesta de un hombre que por lo visto había adoptado el teléfono de su padre, el teléfono, porque sabes que los teléfonos cuando lo das de baja, pues alguien nuevamente se les reasigna ese número de teléfono. El caso es que este hombre decidió contestarla después de 4 años y le puso lo siguiente: mi nombre es Brad, perdí a mi hija hace 4 años en un accidente de coche, exactamente en agosto, y tus mensajes me han mantenido vivo. Cuando me envías un mensaje de texto, sé que o pienso que es un mensaje de Dios. En cierta manera, creo que mi hija sigue viva. Te he escuchado durante todos estos años y te he visto crecer como nadie más lo ha hecho. Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón, explicaba el hombre. Le dijo que hubiera deseado que su hija se hubiera convertido en la mujer que Charity era precisamente, y que lamentaba muchísimo que tuviera que pasar por eso, por saber que realmente al otro lado pues había una persona que no era su padre, pero que si le servía de algo, que si ella fuera su hija, él se sentiría orgulloso de ella. El caso es que, pues imagínate la reacción de esta chica, ¿no? Él decía que, bueno, ella decía, cuando acabó toda esta historia, ella publicó un pantallazo de ese mensaje en su Facebook. Y en cierta manera, ella, la contestación que dio a esos mensajes fue la siguiente, que fue la que colgó en Facebook. Dice: hoy, esta fue mi señal de que todo está bien y que ya puedo dejar a mi padre descansar. O sea, es una historia preciosa, es una historia que a veces te hace... Son muy bonitas, pues, nos dan que pensar, pero son muy bonitas. Es en este caso sí, no era un fantasma, claro. Pero bueno, pues a veces la tecnología también tiene estas cosas, estas sorpresas y estas cosas que son descolocantes. La tecnología, y gracias a la tecnología, hemos visitado espaciomisterio.com en internet, en la web Espacio Misterio, y hemos encontrado que te vas de viaje y que proponéis un viaje a Grecia, nada más y nada menos, para estas fechas. Efectivamente, para aquellos que quieran pasar el fin de año diferente, porque yo creo que el fin de año es una fiesta que se puede pasar sin estar pues con toda la familia. Para eso ya tenemos el 24, el 25, el Día de Reyes. Bueno, pues ese periodo de fin de año, del 27 al 4 de enero, yo creo que vale la pena pues pegarse un extra, ¿no? Y en este caso nos vamos a Grecia, a visitar la vieja Grecia clásica, de la mano de Josep Guijarro y de Miguel Pedrero, colaboradores también del programa. Y en este caso, pues además es un recorrido mágico, precioso, porque desde Atenas, desde la famosa necrópolis y una ciudad preciosa como es Atenas, para pasar la noche de fin de año, donde además podrán ver una máquina que no deja de ser un ópar, que es la máquina de Antiquitera, esa máquina que se descubrió en un antiguo barco del siglo -1 antes de Cristo, y que no casa en absoluto su tecnología con la época del barco, lógicamente, por eso es un ópar. Pero desde eso hasta conocer, pues como decíamos, la antigua necrópolis, pasear por la antigua Grecia, pero de ahí, por ejemplo, irán a Eleusis, al canal de Corinto, Argolidia, a muchos lugares, a sitios preciosos, por ejemplo, como es el oráculo de Delfos. Conocerán sitios pues como puede ser la ciudad de Micenas, o la tumba de Agamenón, por ejemplo, o el tesoro de Atreo, el Museo Nacional Egipcio de Arqueológico de Atenas, como comentábamos. También, por ejemplo, irán a Olimpia, un lugar también increíble. Bueno, un viaje único, y para aquellos que quieran apuntarse, ya saben, espaciomisterio.com. Un viaje que yo creo que vale la pena si te lo puedes permitir. Es una época del año además muy bonita para ver cómo se celebra el fin de año en una ciudad completamente distinta, con sus costumbres. Así que ánimos, espaciomisterio.com. En donde también hemos descubierto que proponéis un fin de semana en una casa, bueno, una historia completamente distinta, ¿eh? Bueno, aquí hablamos de una mezcla, yo diría, entre los escape room y el pasaje del terror. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, pues planteamos encerrarnos en una casa rural, solo para nosotros, 20, 25 personas a lo sumo, donde vais a vivir una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque vamos a organizar una especie pues de escape room de fin de semana. Un escape room de terror, o sea, que aquellos que vengan, que sean personas valientes y que no sufran del corazón, por Dios, no queremos ningún susto, ¿vale? Una experiencia donde pues se planteará una historia, parte de la cual es cierta, o sea, parte de una historia real que ocurrió en la zona, de una catástrofe terrible que asoló la zona hace mucho tiempo, de una casa rural que además tiene fama de estar embrujada, donde dicen que ocurren fenómenos, donde vamos a dormir, o sea, que ánimo, y a partir de ahí vamos a empezar con toda una historia de terror, de sucesos, que nos va a llevar todo el fin de semana para resolver. Evidentemente habrán dos equipos, y el equipo que gane tendrá un premio, pero durante ese fin de semana vamos a tener que realizar todo tipo de actividades, de pruebas, de búsqueda de pistas, etcétera, etcétera. Apasionante, también te diría yo terrorífico, porque prepararos para pasar un poquito de miedo, porque de eso se trata. Y nada, y estáis acompañados pues de Josep Guijarro, de Lorenzo Fernández Bueno y de servidora, iremos los tres, pero aparte también habrán pues un equipo de actores que nos ayudarán a recrear todo este ambiente de terror para que paséis un fin de semana único, diferente y vamos, increíble. Así que os invito a que entréis nuevamente en espaciomisterio.com, en el apartado de viajes y congresos. Ahí encontraréis este fin de semana, que es el último fin de semana de enero. Un fin de semana único, y yo creo además que va a ser muy divertido. Así que adelante, espaciomisterio.com. Pues ahí tenemos que acudir a esa página web, espaciomisterio.com. Nos lo está contando aquí, nos vamos en dentro de unos días a Grecia, y de un lugar maravilloso a un fin de semana de terror que nos ha contado, de terror, pues se van a conocer muchísimas cosas. Es espectacular las propuestas de los eventos y las citas de Prisma Publicaciones. En Ecos del Pasado nos lo cuenta siempre Laura Falcó Lara. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. Yo, las mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola sobre Madame Walker, la primera afroamericana nacida libre que se convirtió en millonaria. Mujeres con historia. La cantante Rihanna, que recientemente anunciaba que se tomaba un descanso de los escenarios, no ha triunfado solo en el mundo de la canción, sino que también es una exitosa empresaria de una línea de productos de belleza llamada Fenty Beauty. La mayor característica de Fenty Beauty es ofrecer una variada gama de maquillaje con 40 tonos para todo tipo de pieles, enfocada a mujeres de color. Bueno, pues una iniciativa similar fue la que tuvo a caballo entre el siglo XIX y XX nuestra protagonista de hoy. Ella, en vez de enfocar sus productos en la piel, lo hizo en productos para mejorar el cabello. Comenzó intentando poner remedio a los problemas con su propio pelo y terminó montando un emporio que a día de hoy continúa triunfando. Estoy hablando de Sarah Breedlove. Su nombre de soltera, aunque ha pasado a la historia como Madame C.J. Walker. La historia de Sarah es digna de hacer una película. De hecho, la plataforma Netflix ha realizado una miniserie dedicada a ella, en la que participa la oscarizada Octavia Spencer en el papel de Madame C.J. Walker y también el exjugador de la NBA, LeBron James. Sarah nació en la plantación de algodón Madison Paris de Robert W. Barney, Sita, en Delta, en Luisiana, en Estados Unidos, por supuesto. El dueño, Robert W. Barney, estaba encantado con los padres de Sarah, quienes le habían proporcionado ya 5 trabajadores gratis, porque tenían un hijo detrás de otro. Y claro, por ellos no había pagado ni un dólar. Cada niño que nacía, para él, era una auténtica alegría. La mayoría de los dueños de las plantaciones de algodón en los estados del sur utilizaban a sus esclavos como auténtica mercancía. Las condiciones de vida eran terribles y los abusos una constante tortura. Si otro sirviente no obedece a su amo, será castigado a base de latigazos. La Biblia. El estado de tus trabajadores es lamentable. Los he comprado. Lo dices con orgullo. Constato un hecho. ¡Habla! Y hago lo que me place con mi propiedad. En ese oscuro y terrible ambiente hubiese crecido Sara, si no hubiese sido porque ella tuvo la suerte de nacer el 23 de diciembre de 1867. Por entonces, la abolición de la esclavitud era un hecho desde 1863 y Sara se convirtió en el primer miembro de su familia en nacer libre. Su madre muere tan solo 5 años después y su padre se vuelve a casar. Pero al poco también fallece. Y Sara, en vez de quedarse con su madrastra, opta por vivir con su hermano mayor y su cuñado. Este se llamaba Willie Powell y era un pedazo de animal. Un hombre muy violento que la maltrataba constantemente, tanto a ella como a su hermana. No se tiene conocimiento de que abusara de Sara, pero el hecho es que con tan solo 14 años decide casarse para huir de aquel infierno. El afortunado fue Moset McWilliams, con el que tuvo a su única hija, Lelia McWilliams. Pero el matrimonio solo duró 2 años al fallecer su esposo. Sara es muy joven, tiene tan solo 20 años y debe buscarse la vida para mantener y sacar adelante a su hijita de 2 añitos. Decide viajar a San Luis, donde están sus hermanos, quienes regentan una barbería. Sara encuentra trabajo como lavandera. Gana tan solo $1.50 al día. Es muy poco dinero, pero por lo menos le da para comer y para llevar a su hijita a la escuela pública. Sin embargo, Sara está muy, pero que muy preocupada. Sabe que tiene que mejorar su economía, sea como sea, pero no sabe cómo hacerlo. Estando sentada sobre la tabla de lavar, me miraba los brazos enterrados en jabón y me decía, ¿qué vas a hacer cuando seas vieja y tu espalda esté agarrotada? ¿Quién va a cuidar de tu pequeña? Recordamos que eran los terribles tiempos del Ku Klux Klan, que muchos hombres blancos del sur no querían aceptar que los negros fueran libres para elegir el trabajo que ellos eligieran, y que existían todavía muchas leyes en las que los negros eran tratados como una raza inferior. En ese caldo de cultivo, Sara pretende forjar un futuro mejor para su hija. En esa época, las mujeres negras del sur solo podían optar a ser empleadas de hogar, a ser granjeras, lavanderas o, con mucha suerte, modista o maestra. ¿Sabías cuando eras niña que un día serías criada? Sí, lo sabía, señora. ¿No sueñas con ser otra cosa? En 1890, Sara comprueba que su cabello está muy deteriorado. Cada día pierde más pelo y tiene miedo de quedarse calva. Asustada por la situación, pregunta a sus hermanos y se informa de los productos para el cabello de Annie Thunberg Malone, otra afroamericana pionera de aquel tiempo, que creó su propia línea de productos para el cuidado del cabello de las mujeres negras. En el siglo XIX, la mayoría de las afroamericanas tenían el cabello muy perjudicado, provocado por muchos factores. No tenían una alimentación adecuada, tenían muchas carencias de vitaminas y minerales, se lavaban el pelo como mucho una vez al mes porque no tenían condiciones de asearse dentro de las casas, y los productos que usaban para lavarse o cuidarse el pelo eran dañinos. El jabón tenía mucha sosa cáustica, otras veces se ponían grasa de ganso, también aceites pesados, grasa de tocino como jabón. Eso lo hacían para alisar sus rizos. Y claro, todo eso provocaba daños prácticamente irreparables, tanto en el cuero cabelludo como en el cabello. Consecuencia, sufrían pérdida de pelo, caspa y escamas en todo el cuero cabelludo. Sara se involucró tanto en el proceso que en 1904 se puso a trabajar como agente de Malone. Y fue muy lista, porque además de aprender lo más esencial, añadió sus conocimientos y certezas para una mejora del producto para el cabello. Según cuenta, la fórmula definitiva le vino durante un sueño. Con lo que había ahorrado, se marchó a Denver y se atrevió a abrir su propia línea de productos. Según Sara, la clave para triunfar era perseverar, mantener la tensión y pasar muchas, pero que muchas noches en vela. El sistema de venta de Sara pues era muy duro. La venta se hacía puerta a puerta, llamando y ofreciendo su nuevo y milagroso producto. Las mujeres afroamericanas que se atrevieron a probarlo quedaron tan encantadas que el fenómeno comenzó a decirse boca a boca. Y claro, eso fue un total éxito. Mientras iba llegando el éxito total profesional, Sara conoció al que sería su marido, el vendedor de publicidad en periódicos Charles Joseph Walker. Y con Charles hizo el tándem definitivo. El producto era muy bueno, claro, sí, pero no era suficientemente conocido. Así que su esposo se puso a la tarea de hacer una campaña publicitaria. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues pusieron anuncios en periódicos dedicados a la comunidad negra. En ellos aparecían imágenes de mujeres de color de diferentes edades. Y se podía observar el antes y el después del tratamiento del cabello. Sara además ponía su imagen en los carteles publicitarios y eso daba más confianza a las posibles compradoras. Decide además expandir el negocio y abre la venta por correo. Su hija Lelia será la encargada de controlar la venta por correo. Sara tiene 38 años y ha logrado el sueño americano. Aquella mujer analfabeta, de padres y hermanos esclavos, ha logrado tener su propia marca de belleza. Su nombre, Madame C.J. Walker, en referencia al nombre y apellido de su marido. No hay camino de rosas derecho al éxito. Si lo hay, yo no lo conozco. Lo que entiendo como éxito lo he obtenido como resultado del trabajo duro y muchas noches en vela. Junto a su esposo viaja por el sur y el este de Estados Unidos. Cada vez tiene más demanda de productos y da el paso definitivo. Decide abrir su propia fábrica. Allí también están las oficinas y se dedica a formar a nuevas vendedoras para que llamen puerta a puerta ofreciendo el producto. Apenas 2 años después ya factura $150,000 anuales. Además de la fábrica, abre un salón de peluquería, un salón de manicura, una escuela para aprendices y un laboratorio para mejorar sus productos del cabello. Madame C.J. Walker es una auténtica pionera. Sin conocimientos de marketing, solo con su instinto como vendedora, se dirige a un target concreto, cuando en esa época pues no se conocían dichas técnicas de mercado. Todas sus clientas son negras. También es de las primeras en organizar una convención anual de vendedoras donde premiará a las que han vendido más productos, pero también a las que han sido generosas y han contribuido con sus ganancias en obras de caridad. Porque Madame Walker está comprometida con su comunidad. Sara sabe las carencias y los problemas raciales que tienen los negros para vivir su día a día. Por ello, no duda en implicarse en política y también en ayudar económicamente a organismos para favorecer la educación de los jóvenes negros o patrocinar conferencias contra el linchamiento. También se convierte en mecenas de un teatro en Indianápolis que lleva su nombre, C.J. Walker Theatre, que sigue en pie y forma parte del registro de lugares históricos de Estados Unidos. Al parecer, en 1912 tuvo un encontronazo con Booker T. Washington, líder de la comunidad negra estadounidense, al que intentaba ver, y que este, pues, la ignoraba. Estuvo 3 días seguidos ignorándola. Pero Madame Walker no era de las que se rendía y le mandó una notita que le abrió las puertas. No me vas a cerrar la puerta en mis narices. Soy una mujer que viene de los campos de algodón del sur. Sé cómo hacer crecer el cabello, también cómo hacer crecer el algodón. Y he construido mi propia fábrica en mi propio terreno. Sara era consciente del poder que le daba una economía solvente y que debía devolver a su gente todo lo bueno que le había pasado a ella. Por eso, no desaprovechó la oportunidad de pedir al presidente Woodrow Wilson, cuando fue invitado a la Casa Blanca durante la Primera Guerra Mundial, que convirtiera el linchamiento en crimen federal por los terribles y continuos episodios violentos protagonizados por los blancos que enarbolaban la bandera del Ku Klux Klan mientras linchaban a los negros con total impunidad. El Klan, aunque ilegal, siguió quemando vivos a los negros, castrándolos, clavando sus cabezas en estacas, distribuyendo postales con fotos de sus cadáveres al lado de los asesinos. Los peores ataques se dieron en Luisiana. Una matanza de 50 negros en Nueva Orleans y el domingo de Pascua de 1873 en Colfax, donde 150 negros fueron asesinados. Los linchamientos continuaron durante un siglo, pese a estar perseguidos. Los linchamientos continuaron y costaron la vida a unos 5.000 hombres y mujeres de color, así como a blancos, judíos, católicos o progresistas. Debido a la acción del Klan, los negros del sur quedaron completamente privados del derecho de participación política y a partir del año 1900 hubo una línea clara que separaba la raza blanca superior de la raza negra subordinada. En 1918, Madame Walker fue considerada una mujer negra subversiva. Su delito, defender los derechos de los negros. El gobierno de su país consideró que era un peligro para la sociedad y el Departamento de Guerra ordenó que varios espías vigilaran sus movimientos. El motivo era que formaba parte del comité ejecutivo de la protesta de la Marcha Silenciosa, donde 8.000 afroamericanos se atrevieron a protestar contra los linchamientos y a defender sus derechos en pleno sur de los Estados Unidos. Claro, que Madame Clark se atreviera a movilizar a la gente, a manifestarse, era un peligro para la supremacía blanca, claro. Al final, la policía cargó contra los manifestantes y murieron 39 afroamericanos. Sara estaba empeñada en acabar con lo que ella consideraba plagas, estigmas terribles para la comunidad negra, los linchamientos y las escuelas segregadas. Pero también tuvo tiempo para darse algún que otro lujo. Decidió construirse una mansión en lo mejorcito de la zona de Nueva York, en Irvington on Hudson. Bueno, pues el encargo se lo mandó a Bernard Tandy, el primer arquitecto negro en el estado de Nueva York. Tenía como vecino al mismísimo John D. Rockefeller y la casita, a la que llamó Villa Lévaro, le salió por $250,000 de la época. Y en Villa Lévaro, Madame C.J. Clark vivió feliz hasta el final de sus días. El 25 de mayo de 1919 fallecía por problemas de riñón complicados con hipertensión a los 51 años de edad. Cuentan que había amasado una fortuna de $600,000 que en la actualidad serían unos $6,000,000. Su testamento dejó escrito que 2/3 de sus futuras ganancias se entregaran a obras de caridad. Entre ellas estaba la asociación Antilinchamiento, a la que poco antes de morir había entregado $5,000, equivalentes a $65,000 de estos tiempos. Según el obituario del periódico New York Times, Madame Clark había afirmado durante una entrevista donde le preguntaban por su fortuna: todavía no soy millonaria, pero espero serlo algún día. Las crónicas cuentan que a la muerte de Madame C.J. Clark, la compañía generaba 3 millones de dólares, cifra actualizada, y tenía 40.000 personas empleadas. Su hija heredó numerosos inmuebles que había adquirido como inversión, la casa de Villaleboro y el boyante negocio, convirtiéndose en presidenta de la compañía. Compañía que ha ido pasando de generación en generación y que en la actualidad sigue vendiendo sus productos en Estados Unidos en perfumerías como Sephora. Agradecer a mi compañera Carmen Sabido su colaboración y recordaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película 12 años de esclavitud, también a la película Criadas y Señoras y al capítulo dedicado al Ku Klux Klan de Misterios de la Historia. Desde luego, la ambición de Sarah, de Madame Walker, para que su hija quedara bien cubierta, la logró con creces, pues esta pionera pasó de ser hija de esclavos y cobrar 1,5 dólares diarios, como lavandera, a facturar 3 millones de dólares al año. Dólares actuales, que no está, pero que nada mal. Hoy hemos rescatado del olvido a una gran protagonista, a un auténtico ejemplo de que los sueños, si uno persevera, se pueden cumplir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Empezamos el programa de esta noche hablando del agua, lo finalizamos en Fronteras del Futuro hablando de el agua que se puede convertir en el futuro en combustible. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pues, ¿qué sí, es esto? Pues fíjate, si ya has hablado al principio de los problemas que puede acarrear el agua, la guerra ya que ya existe en muchos sitios por el agua, si ahora del agua sacamos combustible, fíjate cómo se va a poner la cosa. Bueno, pues estos son los llamados combustibles solares. Son, están formados por materiales que pueden capturar y almacenar energía solar en los enlaces químicos de estos materiales y usarla, tenerlo ahí almacenada esta energía y usarla cuando haga falta. Esto ya ocurre y se está simplemente con la utilización de energía solar en el agua se puede realizar, fabricar, por así decir, estos combustibles. Solo se necesita agua, luz solar y dióxido de carbono. Ahora, no es tan fácil como tener estos tres elementos, estos tres, y ya realizar un proceso y tener combustibles solares. No es tan fácil. Decía al comienzo que el agua es necesaria, pero que lo malo puede ser el embotellamiento, pero que la gente necesita el agua y que sea gratis. Nos pues preguntamos, con esto va a ser más complicado. Descubrimiento, ¿qué es? Claro. ¿Positivo o negativo? Bueno, eso, los investigadores que han realizado y que están en ello, no se plantean si esto es positivo o negativo como arma política, que es, me refiero, supongo a lo que tú te refieres, ¿no? Ellos han dado con un sistema científico que empleando dióxido de carbono, agua y luz solar, se pueden fabricar los combustibles solares. Uh-huh. Se necesitan otros elementos, los catalizadores, los que hagan posible dividir el agua, porque de lo que se trata es de la molécula del agua, del H2O, extraer los átomos de hidrógeno y combinarlos con el dióxido de carbono para formar hidrocarburos, ¿no? Entonces se necesitan estos catalizadores capaces de romper el agua, este átomo de agua que es muy fuerte, porque no simplemente haciendo incidir luz solar sobre el agua se consigue esto, ¿no? En presencia de CO2. Se necesitan los fotoánodos, que son estos catalizadores capaces de descomponer el H2O, extraer esos átomos de hidrógeno y combinarlos con. Lo que había ocurrido es que en los últimos 40 años tan solo se habían conseguido 16 fotoanos, 16 de estos catalizadores. Y con este sistema que han puesto en marcha ahora las universidades de Berkeley y Caltech, lo que han hecho es que en muy poco tiempo han añadido 12 catalizadores más, en muy poco tiempo, cuando en 40 años solo se tenían 16. ¿Y cómo han procedido a esto? Porque además han descubierto un nuevo sistema para que abre la puerta, la espita, a descubrir nuevos materiales y, sobre todo, experimentar e investigar con ellos. Hasta ahora, cuando se quería conocer la potencialidad de uno de estos catalizadores, de estos fotoanodos, lo que se hacía era experimentación pura y dura. Se cogía, se creía, pues este diciendo y tal, vamos a hacer el experimento a ver qué ocurre. Ahora se afina mucho más con este procedimiento que han puesto en marcha, y es que acuden a una base de datos de un montón de materiales que ya de por sí saben que tienen una serie de propiedades, y esa base de datos, simplemente manipulando o invirtiendo tiempo y investigación solo en la base de datos, ya se afina y no hay que investigar con todos los potenciales, sino con los que esa base de datos, el estudio de esa base de datos, sabemos que nos van a dar esos resultados. Entonces ya cogemos solo esos elementos de acuerdo a lo que hemos visto en la base de datos, y ya sí se hace la experimentación pura y dura de toda la vida. Uh-huh. Y esto lo que permite es afinar mucho más, ahorrar en tiempo en investigaciones y tener la posibilidad abierta no solo a esto de los combustibles solares, sino a otra serie de nuevos materiales y nuevas propiedades de materiales. Entonces, ¿el combustible de agua para cuándo? Pues en ello están, ya lo han conseguido en laboratorio. Otra cosa es ponerlo en un surtidor o hacerlo llegar como combustible, por así decirlo, como energía a nuestras casas. ¿Hay expectativas de alguna cifra? No, de momento no hay nada. Se sabe que en laboratorio es posible, se ha hecho, y con estos nuevos fotoánodos se va a progresar mucho más. Pero falta tiempo todavía. Falta que llegue el futuro, y por eso tenemos Fronteras del Futuro. Las atravesamos contigo, Javier Sevillano. Muchas gracias. A vosotros. Fíjate. La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo fin de semana a la 1, las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Buena semana.